Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Al nuevo episodio del Café Comiquero. Le saluda como cada semana su amigo Carmix y Rule Rattler, señor de todos los ratata. Aunque no puedo jugar Pokémon GO. ¿Por qué no puedes jugar Pokémon GO, carnal? Mi teléfono es chafón. Crashea cuando abro la aplicación. Deshonra para tu vaca. Sí, no manches, tengo que conseguirme uno mejor exclusivamente para jugar Pokémon GO. Para que seas así el Lord de los Ratatas, ¿no? Si no, qué chiste, necesito mi ejército de ratata. ¿Sabes? Oye, como hashtag, así, hashtag Lord de los Ratatas, ¿no? No sé, supongo. Ah, pues muy bien, carnal, pues ya me contarás. Digo, la verdad es que yo no sé si el mío lo pueda jalar, no creo. Supongo que sí, es más nuevo que el mío. Pero hay que buscarle. Sí. Pero pues bueno, ya en su momento lo harás. Pero bueno, aquí seguiremos. ¡Sin ratatas! Todavía. Y cuando cuentes uno que evolucione, le pondrás cuca. ¿Por qué? Es que a la grande le pondrás cuca, es mandatorio. No hay de otra. ¿Verdad? Claro. Es un Raticate, ¿no? Ahí voy escogiendo diferentes nombres, ¿no? Uno voy a poner Rula, otro Cuca, otro le voy a poner ¿qué otro nombre? Ben. Ben, ¿cierto? Ben la rata asesina. Ay, Ben la rata asesina, no me acordaba de esa. De repente. Pero bueno, carnal, pues bueno, esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar nos pueden encontrar cada semana a través de facebook.com/elcafecomiquero. También nuestro Twitter, que es, carnal, es café-comiquero. También nuestro Instagram, que es el café comiquero-oficial. Y en nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y desde luego, en iTunes y en iVoox se nos pueden encontrar con los capítulos que más recientes, así vamos a decirles ahora, ¿no? Porque ahí pueden encontrar casi en todos. En están todos, ¿no? Creo. En iVoox parece que sí. En iTunes no, porque iTunes es raro. Pero pues es el que más usa la gente, según. Pero bueno, pero ahí está el iVoox también, Métanse a iVoox, sí. Así es, carnalazo. Y pues, ¿qué cosas, carnal? ¿Qué cosas? Sabadito en la tarde, después de haber visto una película. Vimos una película. lluvioso el asunto. Sí. Pero, así que pues vamos, esta semana el programa no va a ser tan largo como la semana pasada, fue una verdadera grosería, ¿no? Pero, sí, nos manchamos, perdón. Sí, ustedes disculpen, pero gracias si lo bajaron, si lo escucharon, ¿no? El pedacito, seguro. Así es, exactamente. Entonces, pues, ¿qué tenemos esta semana, carnal? Pues, fíjate que le di la oportunidad a un cómic que se está publicando recientemente en México, al mismo tiempo que en Estados Unidos, que es Sombra, de Editorial Kamite, bueno, Boom Studios, traído por Editorial Kamite. Escrito por Justin Jordan y con arte de Rulo Treviño. Ya lo leí. La verdad, parece el primer número, pues me interesó. La historia apenas está cuajando. Yo no sabía, por ahí hay una entrevista que hizo Justin Jordan, que el libro está basado en un... el cómic está basado en un libro que se llama Heart of Darkness, que tiene una trama muy similar, que la verdad no lo he leído, se me antojó leerlo, porque habla precisamente de un... en el caso de Sombra, es una detective de la DEA que es traída a México a investigar sobre los cárteles. Pero hasta ahí todo parecía como que muy normal. El chiste de esto es que había un otro detective que su compañero murió a manos de los narcos. Y él decidió tomar la justicia en sus manos. Y se vuelve una especie de vigilante y empieza a causar terror entre los propios narcos, pero también entre la gente. Entonces mandan a esta detective, que tiene una cierta relación con este vigilante, que no os voy a decir qué es para no spoilearles, pero la mandan a México a investigar. Y literal está en la Ciudad de México. Yo creo que ahí hay muchísima asistencia de parte de Rulo, porque hay locaciones que están perfectas, o sea, son perfectamente reconocibles, te los ponen hasta por nombre y toda la onda. Ves ahí el ves la Torre Latino, ves la Catedral, ves varias calles del centro histórico ves el mercado de Sonora, que por fuera, yo creo que fue una foto que le pusieron acá el dibujo. Está igualito hacia el mercado de Sonora aquí en la Ciudad de México. La ambientación está muy muy bien hecha y el estilo que manejó ahí este Rulo. Las caras sí dices, no manches, sí es Rulo. O sea, se ve, sí. Se ve como nómadas del yermo algunas caras, pero no tan cartoony, ¿no? Y el estilo que pone acá se parece más al que utilizó, al menos en cuanto a los trazos, en uno que era acerca de la conquista, que así se llamó no recuerdo el nombre como tal, pero lo publicó Norma Editorial, La Danza de la Conquista me parece que se llama, lo publicó Norma Editorial en España y lo trajo también importado aquí a México. Y pues la verdad me gustó cómo se ve el arte, la historia se ve interesante. Sin embargo, el único pero que le pongo es que, y seguramente lo habrán notado, la traducción no se hizo aquí. La traducción les llegó directamente a Camite del proveedor, en este caso de Boom Studios, y no es que esté mal, pero los diálogos no se entienden o no se oyen. Si tú los lees, no se oyen naturales. O sea, hay muchas cosas como mantente fuera de esto, o sea, es no te metas en esto, ¿no? Que sería lo más lo más normal en nuestro léxico del día a día, ¿no? Y cositas por el estilo que yo entiendo que no son culpa de nadie, más que pues como llegó el material traducido desde Estados Unidos, pues ellos tienen cierto conocimiento del idioma, quizá tendrán diferentes traductores, inglés, español, inglés, pero no necesariamente para nuestro mercado, ¿no? Entonces, lo bueno es que a partir del número 2 lo va a traducir Fernando Rivera. Entonces, va a ser la publicación simultánea, ahorita por cuestiones de tiempo se mandó la traducción oficial, digamos, que ellos tenían, pero a partir del 2 pues ya la va a traducir Fernando, y va a ser una miniserie creo que de 4 números, y yo creo que se va a notar un poquito el cambio con en cuanto al a la traducción, claro. Y pues yo creo que va a estar bastante bien. Fer me ha estado comentando que pues la gran diferencia ahorita con entre traducir pues cualquier otro cómic de Camite a traducir es que no está traduciendo sobre el cómic directamente, sino que está traduciendo sobre guiones, porque pues Rulo sigue dibujando. No, pues sí, ¿verdad? Entonces, claro. Sí, o sea, porque es simultánea la publicación. Entonces eso obliga a que pues ahorita el traductor tenga que basarse en el guión para traducir los diálogos. Lo cual pues también tiene su buen reto, porque pues como no tienes las imágenes, no tienes tienes que leer todo el contexto que plantea Justin Jordan para ver que la traducción sea la correcta, ¿no? Es un buen reto también, digo. No sé cómo lo está haciendo ahorita Fer, o sea, cuál sea su proceso. Algún día yo creo que se lo preguntaré y les pasaré el chisme, desde luego. Pero interesante que se esté trabajando de esa manera. Creo que fue una excelente decisión traer este cómic de manera simultánea a Estados Unidos, pues por el tema que impacta tanto y porque se desarrolla netamente en la Ciudad de México. Entonces, pues si no lo han visto, ya está a la venta en Sanborns, ya lo vi. Está a la venta en puestos de revistas. Echen un ojo, 33 pesos cada número, está bien. Y el arte muy muy bonito, como les comento, de parte de Rulo Treviño. Si ya lo han conocido, seguramente les va a gustar el dibujo que tiene acá. Echen un ojo, carnal. Sí. Ahí luego te lo paso para que veas qué con eso. Sí, seguro. Así está la cosa, carnalazo. Hoy tú me comentaste que estabas viendo una serie por la que todo el mundo está loco ahorita en Netflix. Ah, sí, Stranger Things. ¿Qué anda con esa, ¿Por qué? ¿Por qué? Como que ahorita es el super hype, Honestamente no entiendo por qué. Digo, no está mala, para nada. Está pachona, está divertida, pero no es así súper. ¿A poco? A ver, vamos por partes. Es una serie de ciencia ficción. Ok. Apenas, ahorita, hasta apenas voy en el capítulo 8. Así que bueno, lo termino de ver. ¿Cuántos son, 13, me parece. ¿Sí, 13, ¿es cortito? 12, sí, sí, sí. A lo Netflix, ¿no? 10, 13 episodios. Exactamente. Okay. Se desarrolla en el año de 1983. ¡Ja! Tiene un valor de producción muy alto porque todo está bien ambientado para esas épocas. Los autos, las casas, el mobiliario, o sea, los muebles, la vestimenta, los electrodomésticos. Las marcas, ¿no? Yo creo. Cosa que uno diría, pues es que cualquiera, vete a un mercado de pulgas y las encuentras. No es fácil, ¿eh? No, en realidad. Sobre todo porque, por ejemplo, hay muchos electrodomésticos en juego. ¿Sí? Radios, walkie-talkies, donde radios una corta, cosas de ese estilo. Que hace 33 años funcionaban bien. Y los pueden haber guardado, ¿no? Pero que te funcionen bien al día de hoy, bueno, difícilmente. Así que seguramente hubo más de una vez que hay, pues hay que mandarlos con el técnico, ¿no? Imagínate el técnico así de neta. ¿Qué es esto? Como veas, ¿no? Aparte se ven nuevos. Ese tipo de aparatos, o sea, si quieren, me estoy metiendo detalles muy babosos, pero es que me impresionó mucho, porque ese tipo de aparatos que ya están muy viejitos, el color cambia. Yo aquí tengo mi NES todavía. Y ve el color. O sea, el color era nuevo. De cuando, o sea, era un gris acá, pachón y demás. Ahorita ahí tiene ciertos matices amarillos. Pues es normal. Es rata vieja, ¿no? Es rata vieja, es normal. Pero esos aparatos que salen en la serie se ven nuevos. Como si hubieran sido comprados el día de ayer. Está cañón, ¿no? Que obviamente no los compraron ayer, ¿no? Se me hizo complicado. Los autos, por ejemplo, todos los autos son ochenteros. Así las lanchotas, ¿no? Acá. Sí. Y uno dice, bueno, pero es que encontrar ese tipo de autos no es tan difícil. No es tan difícil. Encontrarlos en buenas condiciones, sí. Y carísimos. Si los encuentras en muy buenas condiciones, es caro, ¿eh? Y parecen una vez más nuevos. Sí. Y hay otro asunto bien complicado. Esos autos eran unos traga gasolina mala onda. Sí. Así que para muchas escenas que requerían el uso de automóviles, ay, pues eso de que quería que está como a 8 o 9 dólares el galón. Ay. $8 el galón de gasolina. O sea, con galón son 3.8 litros. Pero está caro, ¿eh? Claro, está caro. Sí. Pero me impresionó el grado de producción que tiene la serie. En ese sentido sí está impecable. Uh-huh. Las actuaciones son buenas, son muy buenas, sobre todo porque estamos hablando de un elenco muy infantil. ¿A poco? En realidad, los protagonistas son entre niños y adolescentes. Y que se hayan encontrado a niños y adolescentes que actúan tan bien, wow, esa es una patada en las costillas para el que hizo el casting de Avatar. Porque todos los actores, perdón, pero apestan, pobrecillos. Supongo que ahorita están haciendo cosas mejores, espero. Espero que no lo pongan en su currículum. Exacto, así como que, oye, seguro saliste en Avatar, ¿no? No, yo cuando se parece ese cuate, ¿no? Avatar te va a hacer vender, por cierto. Sí, esa, sí. ¿No? Bueno, la otra, pues igual, no, sí ponen tu currículum, es así. ¿Para quién? ¿Eh? ¿A quién pones ahí en el currículum? A Sigourney Weaver, no, pues no. Sigourney Weaver no necesita eso en su currículum. No, tampoco, no. El protagonista que también fue un Terminator. Él. Que ya pasó de moda. Sí. Tuvo su momento en el sol, ¿eh? Y ya, sí. Hace como 8 años, algo así, sí. Sí, ya fue Perseo, ¿no? También. ¿Ah, sí? No, sí, no en esa en el remake de Fury of Titanes, Clash of the Titans. Él era Perseo. Ah, ok. Un Perseo muy raro, pero bueno. Por ejemplo, así que la verdad, también eso me llama mucho la atención, que sea un elenco de corta edad y que actúen tan bien. Si de órale, pues ok. La historia la verdad es que está interesante. Sin embargo, es todos los estereotipos que te puedas encontrar, ¿no? Los protagonistas de hecho son pues 4 amiguitos. Que me acuerdo el nombre de uno. Es el que se pierde. Y se pierde uno de ellos, Will. Estaban. Y la serie empieza. Bueno. De hecho, la serie empieza ahí con una escena de persecución, unos laboratorios acá secretos, ya sabes, típico de los 80s, y una cosa se les escapa y se empieza a comer como gente. Todos los 80s. Todos los 80s se escapaba y se comía la gente, ¿eh? Sí. En fin. Y cuando vemos estos 4 amiguitos, están en su partida de Dungeons and Dragons. No manches. Ya al final de... Con libro acá clásico y todo lo demás. Ya al final de una sesión así rapidita de 10 horas, ¿no? Saludos a Glenn Miller. Saludos Glenn. Saludos, Glenn. ¿Cómo me acordé de Glenn cuando estaba viendo el capítulo? Dije, no manches. El rolerísimo, ¿eh? Sí, sí, dije, ¿cómo él sabe de lo que es esto? Pero bueno. Y en total que uno de los niños, Will, bueno, ya, llega la mamá de otro de ellos y de, pues ya lléguenle porque pues, están 10 horas aquí, ¿no? Ya, fríguense. Ya no es saludable esto, ¿no? Sí, ándale, ya no es bueno para su salud, chavacos, órale. Ya se despiden y demás. Uno de esos niños se va a su casa, Will, y se encuentra una cosa. ¿Cosa? Una cosa. Y lo empieza, o sea, ahí va en el camino. Porque se desarrolla en un pueblo rural de Estados Unidos. Claro. No exactamente rural, pero sí suburbano. Pero sí suburbano. Sí, claro, por supuesto que se desarrolla. Que nunca. Sí. Porque eso no pasaba en los 80s. No, jamás. No. Una historia de ciencia ficción en los 80s jamás va a pasar en las grandes ciudades. Como, donde ahí esté todo conectado. No. se encuentra esta cosa. Y el asunto, ¿no? Me recordó mucho a E.T. que. Pero como que más mala leche, ¿no? Dije, bueno, entonces Super 8 de J.J. Abrams. Ándale, algo así. Más o menos, de hecho. Y la cosa lo empieza a corretear. Llega ese chamaco a su casa. En su casa no hay nadie. Y la cosa se empieza a caer como a meter a su casa. O sea, le abre la puerta y demás. Y de chin. Y el chamaquito Will se va acá a un cobertizo que tienen. Donde, por supuesto, tienen un arma. De hecho, era un sendo rifle. O sea, en fin. Sí, no. De Estados Unidos, y las compras hasta en el Walmart. En el Walmart, sí, literal. Y un cobertizo, por cierto, de una sola entrada. Acá está apuntándole a la entrada de donde ahorita se meta la cosa, ¿no? Pero nunca llega por ahí la cosa esa. Llega por atrás de él. Como que se podía meter a través de las sombras, algo así. Y me encanta la escena porque se simplemente se toma, o sea, se ve que se voltea el pobre Will acá de no, ya valió. Se la toma como si tú fueras monstruo, ¿no? Exacto, de no, ya valió, se cubre la cámara, se ve nada más el foco, cómo se apaga, porque esa cosa como que tiene, hace interferencia con los aparatos eléctricos. Por eso le digo que hay mucha. Tiene mucho que ver todos los electrónicos, electrodomésticos. Cómo se apaga y demás, se abre la toma y simplemente ya no hay nadie. Bien. Se lo llevó a algún lado. Está pachón, esas escenas iniciales. De hecho están muy bien, tienen mucho suspenso, están muy bien hechas. Digo, son buenas, nada más que sí, los personajes. Hay muchos estereotipos ahí. El bully, el. Por supuesto que están los cuatro chamaquitos que juegan rol, así que obviamente tienen que ser bulleados. Sí, sí, sí. Ahí tienen un par de bullies que son mala onda. Como son cuatro chamaquitos que juegan rol, también es un teacher's pet. Y obviamente están interesados en la tecnología y en la ciencia. Sino que chiste. Y uno de esos niños, uno que actúa después como el principal, por supuesto que es tiene una hermana que no se llevan. Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto que dentro de los niños hay el negro. Por supuesto se muere. No, bueno, no. No, pero no. ¿Por qué no? Y está el amigo gordito que es todavía más geek. Son los Goonies, ¿no? Son los Goonies. Son se parece como me recordó mucho a los Goonies. Sí, ese es el elenco de los Goonies. Por ejemplo, el actor que hacía Sam con la hermana que no quería. No, que no quería con la niña, ¿no? Pero había una chavita que se metía por ahí. Salía Sam Wasgam, no me acuerdo. ¿Sí? El actor. Salía ahí. Él era el protagonista, digamos. ¿Eh? Sí. ¿Era Mikey? Sí. ¿Te cae? Me cae. De hecho, el protagonista de esta también se llama Mike. En fin. Entonces es muy E.T., muy Goonies. Muy Super 8, digamos. Y está Taylor Made para los fans de los 80s, ¿eh? Sale Winona Ryder. Claro que sale Winona Ryder, ¿por qué no? Solo que aquí es la mamá, como mamá. Dios. Es la mamá del niño que se perdió, de Will. Es una pachanga cada que ella sale en escena, ¿eh? ¿Ah, sí? Es una reverenda pachanga. Es de ya no se roba cosas, no anda. ¡Qué mala onda! ¿Se roba la escena, carnal, cada que sale cada cuadro? ¿Vale? Se roba la escena, no saben. Porque, obviamente, digo, se le pierde el chamaco y literalmente se le bota la canica, ¿no? Muchas escenas que se ve que parecen exageradas, pero no. O sea, realmente te dan a entender que es una madre sufriendo. El chamaquito, por ejemplo, el Willy, el que se perdió. Por supuesto que, digo, si nada más tiene a su mamá, si no tiene a su papá, evidentemente, es su hermano. iba a ser como que el raro de la escuela, claro. Por supuesto. ¿Y qué tiene el raro de la escuela? El raro de la escuela siempre tiene un hobby que parece... Que lo hace ver como que más cool de lo que es, pero que nadie lo entiende. Le gusta la fotografía. ¡Claro! Ah, la hermana de este Mike, del protagonista, que después ya termina él siendo el protagonista. Obviamente también es una, pues es una adolescente que empieza a salir con chicos. Obviamente empieza a salir con el gandallita de la escuela. Claro que lo hace. ¡Hijo! No soltaba a Daniel Aruso en la ecuación o algo así, ¿no? Dentro de todo ese ambiente, que es lo único que falta, debe faltar el jefe de policía, el comisario, que por supuesto es un policía torturado, que vive solo, porque no puede ser de otra manera. Todos no, los hombre. Tropos, todos. Todos, por Dios, o sea... No está bien, o sea, están recreando todo un estilo de hacer películas, sí. ¿No? O sea, es definitivamente sí. No los puedes culpar por eso, o sea, no, están haciendo su chamba. Por eso les digo así como que, pues, de repente se enfocan, no es que se enfoquen, pero utilizan tanto los estereotipos y los tropos y demás, que sinceramente hay momentos que sí los encuentro molestos. Porque es como que hay momentos que no te llevan a nada. Mm. Simplemente es para que veas que el personaje, estos sí son bien geeks, ¿no? O sea, ya sabemos. Ay, o sea, hay momentos en los que el personaje este, digo, el gordito, ¿cómo se llama? Por aquí tenía el elenco. Fat Dude, que nunca debe faltar en una de estas películas, ¿no? Ah, de hecho. Dustin. Dustin y el negrito es Lucas. Bueno, cuando Dustin, para que se refuerce que es más geek, a cada rato sale con referencias de cómics y de libros y del Señor de los Anillos. Y dices, sí, ok, los primeros 2-3 capítulos dices, ya después es de. Así es como el Capitán América, I catch the reference, ¿no? O sea. Sí, exacto, ya como que, bueno, dude, ya entendí, ¿no? Digo, no es exactamente que sea malo, pero llega a cansar un poquito. Mm-hmm. Y por supuesto, digo, claro, o sea. Si en unas instalaciones secretas de unas instalaciones secretas se escapa una cosa, se puede escapar otra. Es que lo hace. Y se escapa otra cosa. Pero esta cosa es una niña. No. Que simplemente, por supuesto, si una niña que mantenían en un complejo secreto del gobierno. Tiene acá, poderes psíquicos. ¡Tiene poderes psíquicos! Scary, ¿no? Y por supuesto no le podían poner nombre, ¿verdad? Así que simplemente, ¿qué hacen? Ella. No, le ponen. ¿Cómo identificas algo? Si no le pones un número. Exactamente. Ah. Es 11, 11. Terminan llamándola él. Como que sí me recuerda un poco a Paper Girls ahora que la mencionas. Ah, sí. Mala onda. Y Brian, pide tu lana. No, sí, sé. O sea, demanda, hijo. Está padre. O sea, se empieza a desarrollar bien los personajes. Hace que te importen, la verdad. Digo, actúan bastante bien. Aguardemos eso para después. Eso de hacen que te importen. Mantienen. Son coherentes a pesar de que tienen cambios. Por ejemplo, la Winona Ryder, como se llama la actriz, Joyce. Bueno, la próxima Joyce. Uh-huh. Digamos de Winona Ryder. Del momento en el que se. Lidia. Beetlejuice. ¿Cómo se llamaba la de Joven Manos de Tijeras? ¿Quién será? ¿Lidia? No sé, no me acuerdo. Sí, supongo. Y del momento en el que empieza pues, a perder la chaveta porque se le pierde el hijo, uno dice, no manches, esta ya está al borde del colapso, ¿no? Y de cómo empieza... Las voy a explicar un poquito el asunto, pero ni modo. O sea, Will sí se pierde y no puede regresar a su casa, pero puede mandar ciertos mensajes, ciertas mm-hmm. señales. Y de cómo le manda estas señales a su madre, pues su mamá, no quiero decir que recupera la cordura porque nunca la perdió realmente, pero sí se nota cómo el personaje ahora tiene un cambio de, no manches, ya valió todo, a cada vez se enfoca más en recuperar a su hijo. Sí. Y eso está padre. El policía te digo, el torturado y demás, etcétera. Tiene un arco muy padre. O sea, y sus motivaciones no... Porque probablemente reportan acá. Se nos perdió un chamaco, ¿no? En el pueblo donde, en Pueblo Quieto, donde nunca pasa nada. Pero todo eso es un escándalo. Y que él esté tan enfocado en encontrar al niño, uno diría, pero pues, ¿qué tan enfocado está en la ley? Le dan un backstory trágico para que él, claro, justifique. Tiene un backstory trágico. Se le murió su hija. Así que como sabe lo que es perder un hijo, uh-huh, pues obviamente está enfocadísimo en encontrar a este niño. Ok. Pues oye, bastante bien, ¿eh? Sí, o sea, tiene muchas cosas buenas. Está padre. Y un soundtrack fantástico. Ochentero. Ochentero. Y aparte la música original que compusieron para la serie también está muy padre. Me recuerda mucho al de Mass Effect. Ah, ¿sí? Sí, muchos sintetizadores y cosas. Es que tiene mucho sentido que tenga sintetizadores. Pues era, sí, claro, el synth pop, ¿no? En aquel, sí, tiempo. Claro, obviamente. Sí. Sí que sí. Sí, está padre. Está recomendable, la verdad. Yo creo que sí es de lo mejorcito que ha salido. Sin embargo, sí puedo decir, no es que no sea original la serie, ni mucho menos, pero pues, y no me las quiero dar de muy acá, pero si ya viste un producto más o menos de ese tipo, ya los viste todos. Bueno, quizá, yo pienso, o sea, no la he visto y quizá, no sé si valga la, no sé si después podamos hacer un especial o algo así. Igual. Pero para, como me cuentas, creo que más bien el valor es precisamente toda esa parte de que también están rescatando ese estilo, ¿no? Es probable. ¿No? O sea, es como, por ejemplo, no sé, Volver al Futuro, ¿te acuerdas la primera película? Que van a los 50s. Ni tú ni yo vivimos en los 50s, pero todo se ve muy auténtico. ¿Eh? O sea, y hay otras películas que sí son de los 50s que comparas la estética y funciona bien. Entonces, creo que también ese es uno de los valores. Digo, además de que Volver al Futuro tiene muchas otras cosas, ¿no? Claro. Pero creo que, pues, como que por ahí debe de ser el por qué lo estamos apreciando tanto. Y más, yo creo, los que, digo, tú eras un niño, todavía no nacías en el 83. No, yo no estaba bien. No, yo ya, de vida. Pero no me acuerdo muy bien. Pero muchas de las, o sea, muchas cosas de los 80s, muchos aparatos y cosas a la fecha las tiene mi mamá en la casa, ¿no? O sea, ¿eh? Como que quizá por eso se apreciando tanto. Hay mucho chavo ruco como tu servidor, o más ruco todavía, que pues vivimos ese tiempo y dijimos, ah, mira, esto es algo que nos habla a nosotros, ¿no? Y digo, sí, obviamente le pega mucho el valor nostálgico, ¿no? Nos parece a Haití, una película adorada por mucha gente. Sí. Y como que revisitar toda esa parte. ¿A ti te gustaba Haití? No, la verdad no. Pues yo la veía, pues como que, ah, mira Haití. Tiene sus momentos, ¿no? Pero tiene sus momentos, pero o sea que ya les va, yo soy una persona sin corazón. Ah, no es cierto, yo lo he portado. Pero cuando se murió T, yo no lloré, ¿eh? Bueno, no se muere, pero si no la han visto, ya saben de qué se trata. Ni modo. Pero si no han visto T a estas alturas de la vida. No importa, hay mucha gente que no la ha visto. Yo la vi hasta mucho después, ya entrada en mi vida, ¿eh? Sí. Pero bueno, si no la han visto, veanla. Pero hay un momento en el que medio se muere, yo no lloré. Y mucha gente sí. Sí. Muchos de, no manches, me está muriendo el doctor Estrella. Cool. O sea, hay otros momentos en otras series en que sí te quedas de, ¡oh! En otras películas. Que, pero sí. Como mira, por ejemplo, se murió Mufasa, no lloré. Se murió la mamá de Bambi. No lloré. ¿Quién más? ¿Quién se murió? Por ejemplo, son muertos los que lo pasa. Ah, pero bueno, pero digo, háblenme de unas de historias donde sí estaba yo involucrado y demás, etcétera. En Mass Effect 3 es una de las peores muertes en la historia. Y yo digo, no, ¿por qué, Dios santo? Destruyeron a Mass Effect Z, yo lloré. La verdad. Ándale, exacto. Sí, pero bueno, hay muchas cosas ahí que pues, en fin. Y pues, digo, échenle un ojo, la verdad. Vale la pena, para que vean valores de producciones muy, muy padres, actuaciones muy buenas. Escrita y dirigida por son un par de hermanos, los hermanos Duffer, Matt y Ross. Los primeros 2-3 capítulos sí son escritos y dirigidos totalmente por ellos. Ya después empiezan, o sea, rotan escritores y directores, por supuesto. Pero sí se nota cuando hacen, y después regresan ellos también y demás. Sí se nota cuando ellos hacen las cosas, Sí tienen un estilo ya propio. Yo creo que los vamos a estar viendo, vamos a aprendernos sus nombres porque los vamos a estar viendo en otras producciones. Muy seguramente. Y mira, en una época, la verdad, en la que la televisión le está faltando como que cierto punch, porque la verdad yo estoy tan apático de la televisión, pero es por eso, porque le siento que le hace falta punch. La televisión normal, ¿no? Sí, la normal. Pues una serie de televisión, aunque sea por Netflix, pero digamos que cuenta, que sigues en televisión, pues regresa un poquito de esa chispa, ¿no? Uh-huh. Por lo que sí, digo, sí la recomiendo, está bonita. Tiene acá sus métodos de spooky y demás. Nunca termina siendo acá de Billy Stern, ni mucho menos, pero bien. Está un buen equilibrio en ese aspecto. Sí, hay un buen misterio. Hay agencias del gobierno, oscuras y demás. Por supuesto que las hay. La actriz que interpreta a Elle, que se llama... Millie Bobby Brown. Y apréndanse su nombre, apréndanse su cara, porque esa chamaca va para grandes cosas, ¿eh? La vamos a ver mucho más tiempo, ¿no? Sí. Aunque cuando estaba viendo la serie yo sí me quedé de, ¿por qué me suena? ¿Por qué siento que conozco a este personaje, ¿no? Por eso es que se me puse a jugar Mass Effect 3 en esta semana, porque dije, es Jack de Mass Effect, es un personaje que tiene el mismo backstory. Cuando era niña tenía poderes psíquicos y no sé qué, y estaban en unas instalaciones acá malignas y experimentaban con ella, bla bla bla bla bla. Dije, con razón me sonaba. Ahora como que también me recuerda, no sé, a Rey de Evangelion, me recuerda un poco a... Hazte cuenta. Al personaje de Elfenlied, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero... Algo así. Vaya, no, pues muy bien, carnal. Está bonita. Ahorita que dice de Winona Ryder, ¿no? De que pues ahora ya es la mamá, ¿no? Y sí, parece. Que estábamos viendo un tráiler, vimos en el cine, ¿no? Que vimos un tráiler de una comedia romántica o... Bueno, una comedia, punto. Que es con Mila Kunis. Mila Kunis, ¿cuál es una soccer mom? ¿Eh? Mila Kunis es una soccer mom. Dios, estoy ¿Están viejo. Están sus 30, la señora. Holy shit. O sea, no, bueno. Y sí, literal, va en una camioneta acá de mamá móvil. Soccer mom, sí. La mamá móvil a dejar a su hija las prácticas de soccer. Dios mío. Bueno, de fútbol, soccer lo dicen los gringos. ¿No? Sí, exactamente. No, es una soccer mom. Dije, no, ¿cómo? Si Mila Kunis es la chica cool acá, ¿no? No, ya no. Sí, la que salió en Jupiter's Ascending. Ay, no. Adiós. No, ¿cuál? No pongan eso en su currículum si participaron ahí. No, por cierto, no. Sí. ¿En Jupiter's Ascending no sale el mismo que salió en... como Stephen Hawking? Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí, no, es el antagonista. Que ganó un Oscar ahorita, ¿no? Sí, evidentemente. Por esa no. No. Por eso, yo no sabía, pero él vi un tráiler también de la próxima película del universo de Harry Potter, del Potterverse. La de Stranger Things, o no, Stranger Beasts, ¿no? ¿Y dónde encontrarla? Sí, sí, ¿no? Y él es el protagonista. Ah, ok. Y dije, very British el guy. Y sí, muy bien. Se me antoja ver esa también, fíjate. ¿La nueva de Harry Potter? Sí. Ya está regresando a la Pottermanía, ¿eh? Pues sí, porque ahorita salió el nuevo libro, que bueno, es la adaptación del guión, ¿no? Ah, sí. De teatro. Uh-huh. De la... ¿Cómo se llama? The Cursed Child, ¿no? Harry Potter and the Cursed Child. Aquí le pusieron La Herencia Maldita, pero pues es El Niño Maldito. El Niño Maldito, hombre. Y apenas va a salir en español, en inglés todavía. En inglés ya salió, en español está por salir todavía. Pero pues sí está de vuelta a la Pottermanía, ¿eh? Por cierto, a mí sí me dio como... ¿Cómo te diré? Nací el nerviosillo cuando salió la musiquita de clásica de Harry Potter en ese tráiler, así de... ¡Oh! Como que sí me corrió el chino. Es John Williams, él sabe lo que hace. Sí. Y la verdad es que a mí sí me gustó la saga de Harry Potter, ¿eh? Yo no leí los libros, no pienso hacerlo, porque cuando... sé lo fácil que me puedo enganchar en las cosas y de repente es mejor guardar la distancia. Pero vi las películas y están bien. O sea... A mí sí me agradaba bastante. De repente, de la 4 en adelante, ya el tono es tan oscuro que deja de ser tan disfrutable. Sobre todo, ¿sabes cuál? La 6. ¿Esa cuál fue tú? El Príncipe Mestizo, creo. Sí, Príncipe Mestizo. Supongo. Uh-huh. I don't know. Sí, el pequeño spoiler, si no han leído esa... Bueno, gran spoiler, si no han leído o han visto esa película. Entonces muere Dumbledore. Ah, ok. Esa sí se me hace como la más oscura, la más densa. La del misterio del... ¿no? ¿Cómo se llama? No es cierto, la otra, el cáliz de... No es cierto, la que sigue del cáliz de fuego. La Orden del Fénix. Ah, ok. Siento que ahí como que todavía había... Risas y emoción, ¿no? O sea, después ya no. Y en la última, pues como que, ok, ya. Action pack, ¿no? Sí. Sí, la última así como que con ese espíritu... En inglés es whimsical, ¿no? Así muy como muy mágico el asunto y como que lleno de esperanza y de ustedes siempre se meten en problemas y pero siempre lo arreglamos o lo que sea. Fue la 4. Sí, todavía. Ahí como que... Y de eso porque se muere este Cedric, ¿no? Pero después ya como que... Sí, dejan de ser tan divertidas. Sí, exactamente. Que pues era como que la intención. Me dicen que los libros en realidad no, siempre son divertidos. A pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Pues sí, carnalazo, pues ahí está. Y este... Ah, tú tenías una deuda. Sí, yo le debo a Carito y a nuestra productora. A nuestra productora. Este, acá el. No, que no va a ser run, no es un run de. Como tal. Pero digamos que. Pero casi. Pero vamos a establecer mi posición respecto a la polémica del doblaje y no sé qué. Sobre todo porque le grité de cosas a Mr. X, creo que ahí. Antes que otra cosa, una disculpa pública a Mr. X, porque sí, como que me metí en cosas personales y ahí no se vale, o sea. Pero pues me ganó el hígado, sorry Mr. X. Este, sí, eso no se debe hacer, chicos. Hay que aguantar mejor y tener la cabeza fría, pero bueno. Total que se acuerdan que mi hermano participó acá en el panel de... Perdón. De la tos. De la tos y de Camite, de cuando sacaron su... el tomo de World of Warcraft, etc. Sí, con todo lo demás, ajá, pero World of Warcraft. Sí. Bueno, al principio... también presentaron otras dos cosas, ¿no? Sí. El principio era acerca de las tortugas ninja. Sí. Que por cierto me llama mucho la atención. Cada vez que alguien de 25 años para arriba menciona las tortugas ninja, es invariable que la forma en la que lo haga es a través de del nostalgia value. Valor nostálgico. Es que yo conocí a las tortugas ninja. Ajá. Sí. Es casi fue. ¿Sí? No podremos abordar el tema de otra manera. Supongo que sí, pero nadie lo sabe, ¿no? Total que se saltó la polémica, pues precisamente por el doblaje que hubo de la segunda película de las tortugas ninjas, que se llamó Out of the Shadows. Esa. Out of the Shells. Ah, no, esa es otra. No, esa no. En fin, y sobre todo porque hubo un youtuber ahí que hizo una voz de no sé quién. De Rocoso, creo. Ah, ok. Y Mr. X, como tiene un canal de YouTube y demás, defendió el trabajo. Uno de los asistentes, sí, le imprecó, no alcancé a escuchar bien exactamente cuál fue el asunto, pero bueno, ya se estaban acá liando casi a golpes, nada, ¿cierto? Pero sí, diciendo de cosas. Los Mi Núñez corta por ahí el asunto, etcétera. Continúa el panel de Tortugas Ninja. Y cuando acaban, menciona Mr. X, que... pues hay mucho talento digamos que en la comunidad de gente que hace videos para YouTube y demás y que merecen una oportunidad y que no hay que irnos con la idea de que pues nada más, o sea, son pues, chavos o chavas que pues, no hicieron nada de su vida y demás. Fue cuando le grité de cosas y ok, la verdad estuvo mal de mi parte, ¿no? O sea, porque pues, sí, eso no se hace. Pero me tomó un poquito de tiempo entender por qué me molestó. Y me molestó porque creo que es una actitud de poca crítica, sobre todo autocrítica, okay, que tuvo ahí Mr. X y que puede llegar a ser una fregadera, ¿no? Y ahí va, ¿por qué? Ya estuve leyendo varios reviews acerca de cómo estuvo el doblaje en Tortugas Ninja y el consenso es que pues sí, el doblaje no es bueno. El consenso. Es uh-huh. El consenso, o sea, de que el doblaje en realidad no salió muy bien, de que se notó que hizo a Rocoso, pues no tiene el background de otras personas que se dedicaban a hacer doblaje, y pues se terminó notando. Y cobró mucho más. Y cobró mucho más, ¿no? Y entonces digo, ok, esa es la parte que me molestó de Mr. X, ¿no? Que no tuvo la autocrítica de decir, o sea, lo defendió mucho. Digo, pues, porque es del gremio. Porque es del gremio. Y digo, ok, pero no por eso defiendes a alguien, ¿no? Si alguien hace un mal trabajo, digo, no, tampoco le vas a aventar tierra, pero sí es como que, bueno, sí le faltó, pero bueno, tiene espacio. Te vas por lo polite, ¿no? Tiene espacio para mejorar, si hay talento, hay que prepararse y demás, etcétera. Y creo que ese es el asunto, o sea, creo que tiene razón el decir que hay talento. Pero creo que le faltó la autocrítica de decir, hay talento pero necesita cultivarse. Y él les va un ejemplo. Porque es que sí me puse a investigar acerca de esto. Bueno, un poquito también de contexto al respecto. Los actores de doblaje tienen que pasar por ciertos cursos. Sí. Para precisamente agarrar ciertas habilidades necesarias para el doblaje. porque estuve leyendo que es bastante distinto, como que me interpretara un personaje en la vida real, donde tú puedes hacer las expresiones y demás, a darle nada más tu voz a alguien, que requieres otro set de habilidades. Okay. Ok, está bien, ¿no? No es exactamente como que simplemente haya una cagreme mala onda y de que cierren las puertas a todo el mundo. No, no es ese, no es así. Pero sí. Cuando fue el cambio de voz de los Simpson, por ejemplo. Ah, sí, claro. Ese cambio de voz se debió a exigencias del sindicato de actores de doblaje. Uh-huh. Estaban en Audiomaster 3000, ¿no? Exactamente. Creo. Y varias de esas exigencias era como que, oye, pues, o sea. Pues una serie súper exitosa y por nosotros, ¿no? De alguna manera. Pues sí, la verdad. No hay que olvidar que Matt Groening los escogió personalmente. Matt Groening escogió, por ejemplo, a Humberto Vélez. Particularmente a Humberto Vélez. Para ser Homero. A él lo escogió de manera personal. Wow. Sí, estaban en un casting y cuenta Humberto Vélez, que cuando hizo acá las pruebas de voz, Matt Groening lo apuntó con el hijo y le dijo, "You... I need you." O sea, como que, wow, ok, bueno. Varias de las exigencias siempre tienen que ver con, ¿saben qué? O sea, si quieren prestar voces para doblaje, pues ya saben que hay ciertos cursos, ciertas certificaciones o clasificaciones, pues pásenlas, ¿no? O sea, y bueno, así es una bronca, corren los actores de doblaje y demás. Me entró el otro elenco y casualmente la serie también fue por abajo, ¿eh? Sí. Y no solo por el elenco. No, o sea, la serie ya iba para abajo, de todas maneras. Sí, los escritores ya eran malos. Sí, no, ya no estaba Brad Bird. No, ya no estaba él, por ejemplo. Sí, ¿no? Y digo, ok, ese es un buen punto. No es exactamente como que vamos a ponerle las barreras de entrada al resto de la gente, como que para que nadie toque nuestra chamba. Pero como en todo trabajo serio, pues, oye, si quieres ejercer en esto... Perfecto, no hay ningún problema. Profesionalízate. O de menos, sabes que hay ciertos cursos, ciertos estudios que te podrían ayudar para que seas bueno en esto. Sonas como si tú y yo de repente nos dijeran, oye, ¿no quieres hacer una voz? Pues, sí, no, no. O sea, definitivamente no, No. No sabemos nada de eso, para empezar, ¿no? Y después dije, bueno, ok. ¿Pero qué dice el otro lado de la moneda, no? me acordé, me vino a la mente luego el caso y ya me puse también a investigarlo un poquito de Aaron Hansen, el Ego Raptor. ¿Ah? El famosísimo Ego Raptor, youtuber, de Estados Unidos, tiene, los Game Grumps, que tiene su programa principal, los Game Grumps. Él tenía su canal, bueno, tiene su canal donde también tiene una serie Psycholaires. Muy buena, de hecho, donde analiza secuelas de videojuegos y demás. Él es el que tiene también la banda esta de Ninja Sex Party, ¿no? No, él es Danny. Ese es Danny, pero ellos también tienen una banda, Starbomb. Ah, Starbomb, sí. Y me acordé que él sus primeros trabajos, digamos, que dentro del medio del espectáculo, él fue actor de doblaje. A la fecha. Ok. Él hace doblaje, sobre todo de videojuegos. Y encontré varios extractos ahí de... anécdotas que le contaban diferentes programas de Game Wars, que para encontrarlos es una bronca porque ya hay cerca de 1500 episodios. No manches, ¿en serio? Sí, que ubícatelos a ver, ¿no? Yo creo que ni ellos, ¿no? No, definitivamente no, pero es su... 1500 episodios, eso me hace sentir muy mal, o sea, nosotros tenemos apenas 170. Considera que son 1500 episodios y sus episodios son cortos, son videos de 10, 11, 12 minutos. Ah, entonces igual sí llegamos. Así que no se preocupen. Pero en su Wikigrams, ahí están estos extractos. ¿De esos Wikigrams? Y es enorme. Santo Dios. Y ahí se pueden encontrar, por ejemplo, sus anécdotas del doblaje. Y Aaron contaba que, pues la primera vez que él estuvo para doblaje, sí fue un casting. Sí, fue un casting. Él más o menos tiene cierta facilidad para hacer voces. Y le dijeron, pues va, vente, ¿no? Tuvo que comprar ¿Cómo le dijeron? Bah, tuve que comprar un teléfono casi desechable porque ni siquiera tenía celular en esa época. Se tuvo que pedirle dinero a sus papás para un vuelo a no me acuerdo dónde para hacer para ir a grabar la voz, etcétera, etcétera. Tras hacer ese primer trabajo, él dice, salió más o menos. Cumplió. Y dice que cuando él vio su propio trabajo, él dijo, no. Su Kung Fu no era bueno. Mi ¿no? Kung Fu no es bueno, no lo estoy haciendo bien. Y él empezó por su cuenta, o sea, obviamente ahorrándole y demás, trabajando y demás, empezó a pagarse cursos al respecto, porque dijo, me gustó hacer esto. Pero lo quiero hacer bien. Pero lo quiero hacer bien porque no me salió, ¿no? Y más que le pagaron por eso, ¿no? Exacto, si quieres no fue la gran lana en ese entonces, por supuesto, pero, hey, te pagaron por algo y no lo hiciste tan bien, pues, ay, le dio pena, ¿no? Y ahí empezó, y de pronto, otras cosas que estuvimos platicando también, o sea, al respecto ahí, viendo los extractos ahí de los diálogos y demás, muchos episodios después retomaron el tema. Acerca de también cómo cuando empezaron Game Grumps, de hecho él sí es como que el Game Grumps original. Antes estaba otro cuate que se llamaba John Tron, que también tiene su canal y es divertidísimo y tiene una voz preciosa. Tiene un cover de esa canción de Katy Perry. Mira, no es nada, no tengo nada en contra de la señorita Katy Perry. Ni yo mucho menos. Pero sus canciones suenan tan... ¿Igual? No es igual, tan corporativas. Pues sí, que no se las compras, ¿no? Y tiene una canción que habla de... sé tú mismo, digamos, esta de Fireworks. Fireworks. Sí. Pero cuando la canta ella es de... No te la creo. O sea, no, esto, sorry, no. Corporation 6, no, o sea. Y en cambio, John Tron hace un cover de esa canción y le echa tanta pasión el desgraciado. Que se la... Es magnífica. Okay. Es de verdad, es increíble. Pero bueno, cuando estaban con este Arnie y John, todavía como que era muy amateur el asunto. De los Game Grumps. Sí, le salían, eran divertidos, por supuesto, pero... No, entre que sí, entre que no. En el momento en el que se tiene que ir John por otra chamba y demás, y llega Danny, como que ahí empiezan a profesionalizar Game Grumps. Y los... Y ahora mejor Game, equipo, mejor de... Ahora los Game Grumps tienen hasta staff, tienen productor, tienen tienen un par de editores. Luego los editores también se ponen a jugar, ¿por qué no? Tienen un manager... Como el Nostalgia Critic, ¿no? Que empezó haciendo videos él solito frente a la cámara. Exacto. Y ahora ve todo lo que tiene, ¿no? Y comentaba cómo le hizo, o sea, cómo le fue haciendo. Literalmente había muchas cosas que ellos no tienen ni idea, sobre todo porque Arin a duras penas acabó la prepa. Pero dijo, pero pues, hey, no es excusa. O sea, ¿cómo le dijo? Me acuerdo de... Ay, tendría que buscar el quote. La cita exacta, pero... Algo así, mira, algo así como que miren... O sea, el ser ignorante no me es excusa para no hacer mi trabajo bien, ¿no? Dice, okay. Y se pusieron, o sea, él estuvo buscando, sobre todo a través de Dani, porque Dani es comediante y músico profesional, y él sí tiene carrera y demás, etcétera, etcétera. A través de él encontraron cursos y clases de comedia de improvisación, de canto para mejorar la voz. Ese tipo de cositas. O sea, como que tener cierta pena profesional de, hey, me están pagando por algo, estoy obteniendo dinero y no soy tan bueno. O sea, ese es tu beef, el que de alguna manera. Ese es mi beef. Okay. Ese es mi beef. O sea, que la actitud de Mr. X de defender un trabajo que, oye, no salió tan bien, dude. Y decir, no hay espacio de mejora. No, y decir, sigan dándonos chance porque, hey, porque es bananas. Ese fue mi beef. Digo, ya, que después me metí en cosas personales. Sí, sorry, no le di hacerlo. Me vi mal, la verdad me vi muy mal, pero bueno. Pero ya encontré el por qué me molesto. Y creo que no se vale es que si una persona quiere dedicarse a algo ya a nivel acá profesional y que le paguen, y le pagaron bien, por ejemplo, a este cuate, no me acuerdo ni quién era. Como para que haya salido un producto... Un producto mediocre, ¿no? Pues entonces sabes que pues un poquito de autocrítica y de pena profesional decir, ok, en este me salió mal, pero voy a mejorar. Porque pues apestar es el primer paso para hacer algo bien. Esa es una lección que aprendí de Adventure Time, por cierto. Pues de alguna manera es verdad, o sea. No, es totalmente cierto. O sea, la única forma en la que puedes ser bueno en algo es cuando empiezas haciendo muy malo en eso. Eso es verdad. ¿Qué creen que Michael Jordan salió del vientre de su madre jugando básquetbol como la mera onda? No, No, su primer año era malito, ¿no? Ya en la universidad era, en la preparatoria él era promedio, ¿no? Promedio, pero bueno, siempre, él practicaba y ven cómo es, ¿no? O sea, por ejemplo, por decirte algo, o sea, ¿crees que echándole galleta, estudios, etcétera, este youtuber que ni me acuerdo, whatever, creo que le dicen algo así, ¿crees que él pudiera ser en el futuro un muy buen actor de doblaje? No veo por qué no. O sea, si le echa ganas. Claro, o sea, no veo por qué no. O sea, digo, es cosa de tener obviamente, pues la voluntad y echarle galleta. Y sí, claro, por supuesto. Pero no nada más darle chance porque, es él. No nada más chance porque sea un youtuber famoso. A eso me refiero. O sea, a lo mejor es un buen punto de entrada, pero hey, es un youtuber famoso. Vamos a hacer unas pruebas a ver si jalas, ¿no? O sea, ¿qué más? No nada más es porque. A mí el término ese de influencer se me hace como. Me hace escozor. O sea, de que este tipo de youtubers son quienes influencian a la nueva generación. Dude, neta, sí me puede. Porque el contenido que manejan, porque sí me puse a ver videos de este cuate, quise echarme cloro en los ojos después. Y en los oídos también. Porque la verdad es que el tipo es malo. O sea, el tipo apesta. O sea, es el famoso Whatever Tomorrow, ya me acordé. Exactamente. La verdad es que sus videos son malos. Y como él hay muchos. Y siguen la misma. Por ahí Michel Lara, que es el que produce los videos de Camite TV. Saludos a Michel. Saludos a Michel. Es bien buena onda. Sí. Un amigo puso un comentario en un post de él que dice que los youtubers en México agarraron la fórmula de Adal Ramones. Y es exactamente esa fórmula. Sales así con un saludito, así como que, ¡ay, miren, aquí estoy diciendo alguna estupidez! Tratas de dar tu, como que, alguna seña o frase que te vuelva identificable y hablas de. ¿Sabes como cuál? Es un mundo extraño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vendidos, asquerosos. Y luego haces un listado de 5 o 10 cosas, no sé qué, y de lo que esté de moda. Y hablas de estupidez y media. Entonces. Es BuzzFeed. Es BuzzFeed. Más o menos es BuzzFeed. Okay. Entonces, dice, esa es la fórmula. Me va a odiar. Dice, esa es la fórmula. Y dice, ahí todos. Y es verdad, te pones a ver. Independiente si el contenido es sobre cómics, sobre, no sé, política, sobre hacer manualidades, háganme el favor, El fino de mi hermano otra vez, perdonen, ¿verdad? Yo trato de darle cierta calidad al programa, no me deja. Yo la riego, pero de cualquier manera es el mismo formato. Y pareciera como que heredaron esas malas prácticas de Televisa, ¿no? Y eso es como que el. A mí sí me das cosor que digan que eso es lo que son influencers, que influencian en la juventud o en las masas porque eso es lo que consumen. Neta, qué miedo. Pero no sé. Y que solamente por hacer eso ya digas, tienes todo el chance de participar en una producción de alto calibre como actor de doblaje. Nada más por eso, ahí sí estoy de acuerdo contigo. No. O sea, si lo hiciste, y si después logras ser un muy buen actor de doblaje, qué bueno. Eso está muy bien. Pero no nada más defenderlo por, como dices tú, por gremio. Sí, digo, eso fue lo que me molestó. Pero, por cierto, el Mr. X, si me escucha, sí, sorry, o sea, el ataque personal sí estuvo fuera de lugar. Pero la actitud, la falta de autocrítica creo que es lo que no se vale, ¿no? Digo, wow. Hasta de repente aquí tratamos de hacer las cosas mejor, que somos unos super amateurs mala onda. O sea. Sí, digo, vieras el equipo que tenemos, para empezar, ¿no? Hombre. Sí, no. Digo, pero ahí le echamos ganas. Ya, le echamos galletas. Además no nos paga. Buscamos cómo no ser tan molestos. Exactamente, lo intentamos. De repente sale, de repente no. Exactamente. Pero pues, interesante, canal. Pues pues ahí está el editorial. Sí. Editor sí. Rant, no tan rant, pero. No fue rant, fue digo, fijación de postura. La parte se la debía a nuestra productora, Carito. Sí, ya ves que ella sí mete. Ella no solicita, ¿no? Sí. Ella no, exacto, no hace solicitudes o pide favor, no. Ella demanda. Sí. Ok. Ya salió All You Need Skill. Si no, de repente no habría programa, ¿eh? Exacto. Hablando de no habría programa, carnal, pues vamos a un corte musical esta semana. Sí. Y regresamos con. Ay, sí, vamos a rantear. Vámonos con una canción. Es parte del soundtrack de Stranger Things. Y aparte. Bendito Dios. Y aparte es resume mi actitud el día de hoy en el cine. Es de este grupo de The Clash. ¿A Demon Head? No. No, eso. Nada más The Clash. Okay. A secas. ¿Should I stay or should I go? ¿Esa era tu actitud en el cine? Esa era mi actitud en el cine. ¿Should I stay? No, should I go? En el café con mi querido, regresamos en un momento. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free, yes, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Estamos de vuelta aquí en Café Comiquero después de escuchar a The Clash con Should I Stay or Should I Go. Es la misma pregunta que ustedes deberían estarse haciendo en este instante si no quieren escuchar cómo ranteamos acerca de Suicide Squad. Exactamente, ¿se quieren quedar al festival del dolor? ¿Del dolor? Son dolor, grandes fans de DC, les encantó Suicide Squad. ¿Aman a Jared Leto y a Margot Robbie como Harley Quinn de Joker más que a la vida misma? Entonces sí. Nos vemos el próximo programa, gracias. Sí, sí, sin bronca, sí. No se preocupen. No, hagan de cuenta que no pasa nada. No. Es lo que yo hago todo el tiempo. Si ustedes consideran que Suicide Squad no fue tan buena, pues bienvenidos. Si simplemente quieren enchilarse el oído de cómo hablamos mal de Suicide Squad, pues bienvenidos también, ¿no? Porque sí, es mala. Sí. No hay cómo. Mi primera reacción fue la de Immortan Joe. Mediocre. Pero te digo, eso significa que está a la mitad de una escala. No está a la mitad de una escala. Pero acuérdate el contexto en que lo hizo en que lo dijo Immortan Joe. Es cuando vio cómo Nox se cayó. A lo bestia, mediocre. Por eso fue lo mismo. Vi cómo se cayó a lo bestia. Bueno, mediocre. Cuando Nox se cae a lo bestia. Claro, fue uno de los mejores momentos de esa película. Icónico. Sí. Mejor hablemos de Mad Max. No sé. Fíjate que fue una estaba Mad Max sí, furiosa. Verdad, ¿eh? Pero bueno. Si de repente también empezamos a rantear acerca de comida italiana y diferentes formas de preparar la cachofa. No nos juzguen duramente. No nos juzguen duramente, eso nos levanta el ánimo. Sí, comimos muy bien. Ah, sí. Ah, es que bueno, han de saber, fue el cumpleaños de mi mamá en la semana, la llevamos a un restaurante italiano. Pequeño dato curioso, mi mamá comparte cumpleaños con Barack Obama. De hecho, sí. Okay. Curioso. Con Barack Obama y con alguien más, alguien famoso también, no me acuerdo quién. No me acuerdo quién. Pero ve. Como por 10 años, ¿no? Se llevan, pero. Pues, sí, se llevan, de hecho, se llevan 10 años, mi mamá y Barack Obama. Pero mira. O sea, Barack Obama es más joven. Sí, sí, sí. Pero bueno, Back to Suicide Squad. Back to Suicide Squad. Eso vamos es. A verla. Ese es, doble es. Nunca es bueno. Sí, sí, fuimos a verla. Yo desde que se empezaron a escribir cosas acerca de Suicide Squad y de cómo se estaba manejando, de cómo Jared Leto es un creep. En palabras de Will Smith es un aso. Y todo eso, yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué, dude? todo te dio de pensar en... No manches, has estado enfermo toda la semana. Yo sí le dije, hace muchos meses de hecho, dude, esto no pinta bien. Y como siempre, yo trato de ser la voz de la esperanza, ¿no? Lo que pasa es que yo leo las señales de manera adecuada, dude. Yo sí les hago caso. O sea, si las señales están diciendo peligro, peligro, aquí no, entonces digo, las señales indican que hay peligro. Y yo es de, fuck it, ¿no? O sea, hay un unicornio en mi cabeza que dice, wii. No hay problema, aviéntate al pozo de los peligros de cabeza primero, ¿no? Y espera lo mejor, ¿no? Ok, Suicide Squad, escrita y dirigida por David Ayer. Tenía trabajo. Ayer tenía una carrera, hoy sí. Ya no. Sí. David Ayer, santo Dios. Él escribió también el guión, así que a él podemos echarle la culpa. Sí, o sea, en el otro puedes decir, fue compartido entre Zack Snyder, Chris Terrio. En el otro hablando de Batman Love Superman, ¿no? Sí, exacto. Porque Zack es Snyder, del mismo universo. Sí, Zack Snyder, Chris Terrio y David Goyer, así como que bueno. Mira, si te llamas David y tu apellido termina en Jer, no. Hay una gran bronca. Sí. Por ejemplo, a Zack Snyder, o sea, la verdad es que le dimos muchos pases gratis porque pues, el guión era el que apestó. Y eso lo hizo Goyer y Terrio. Que dicen las malas lenguas que fue más Goyer que otra cosa. Pues sí, porque Terry ya llegó al final, como que a darle una chaneadita por instrucciones de su patrón, de Ben Affleck. De Ben Affleck, exacto. Sí, because he's Batman. Así que, pues bueno, ahí como que daba le podemos dar pases gratis. Con Suicide Squad no le podemos dar un solo pase gratis a David Ayer. Porque él hizo guión y dirigió. Así que, dude, va sobre tu cabeza. Mal. ¿Cómo empieza la película? ¿Cómo podemos empezar a hablar de esto? Es como esas carreras, ahorita que están las Olimpiadas, por cierto. Es como esas carreras de velocidad cuando salidas en falso. Hay tres, como dos. Hay dos. Tres. Bueno, sí, hay salidas en falso, ya la tercera empezó. Exactamente. La película arranca en Bell Reef. Blackgate. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Donde tienen a los criminales más peligrosos, ¿no? Y arranca con una canción. House of the Rising Sun. Como para ponerte en el mood, ¿no? Dices, ok, está bien. Por cierto, en el momento en el que empezó House of Rising Sun, dije, no, esto no está bien. Porque la canción habla de un burdel. Yeah. Y es Bell Reef, ¿no? Así que dije, no, esto no pinta bien. Y vemos a nuestro... Claramente el protagonista de la cinta, que es Deadshot. ¿Supongo? Creo que es el que tiene más peso en la cinta. O sea, ese es ahí va mi punto. Uno de los primeros. Sí. Supongo que es el protagonista. ¿Es el protagonista? Me suena más al protagonista que los demás. La verdad es que gran parte de la película que la cargó como losa, como el pípila, fue Will Smith. No es losa del pípila, es el mundo y es Atlas. Qué admirable Will Smith, ¿no? Manches. Que la verdad, creo que fue lo mejorcito, de las mejores actuaciones que hubo en la película. Y no es mucho. Y no es como que haya sido la gran cosa, pero... Y Will Smith es buen actor. Lo hizo disfrutable. Sí. O sea, sus líneas son muy Will Smith, pero... Ok, gracias, o sea, algo como un remanso de paz, ¿no? Sí, de hecho. Will Smith como Floyd Lawton como Deadshot. Y lo vemos ahí siendo badass, ¿no? Y como los guardias lo bulean y él mismo busca el castigo. Ok. Supongo. Inmediatamente corte a otra canción que no recuerdo cómo se llama. Que habla de una muñequita y como bla, bla, bla. Y que conocemos a... Harley Quinn, Margot Robbie como Harley Quinn. Y nos dicen que es peligrosa. Ahí no vemos por qué, solamente dicen que es muy peligrosa. Y vemos un poco de cómo la torturaban. Ahí empieza la película y dice, ok, vamos a empezar a conocer los personajes. Bien. Se corta. Se corta. Ah, ¿cómo? Ok. ¿Y a qué escena vamos? A una escena donde están Amanda Waller, interpretada por Viola Davis. Ajá. Y otros dos. Y dos militares. Y dos militares genéricos. Sí, exactamente. Que, por cierto, voy a comentarlo. Vi el cast completo de Suicide Squad. Aparece. Yo vi el nombre y me quedé de ¿qué? David Harbour, uno de los protagonistas de Stranger Things. Como, es que es el policía crisis, sí, ¿no? Hopper, Jim Hopper, creo que se llama. Donde lo hace bastante bien. Ahorita veo que salió en esta película de Suicide Squad. Dije, ¿quién era? ¿Salió? Y tiene nombre el personaje, ¿no? Según el personaje se llama Dexter Toliver. ¿Quién? Never named in the movie. O sea, nunca se le dijo por su nombre, creo. O sea, y se le dijo, perdón, no me acuerdo. Yo sí me quería decir. Quizá era uno de ellos. De los militares genéricos, no sé. Probablemente, no sé. Pero sí, está Amanda Waller presentándole su speech de ventas de su proyecto Task Force X a la milicia, ¿no? Y la introducen con otra canción, Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones. Que no entiendo por qué fue Sympathy for the Devil, pero ok, ¿no? Simpatía por el diablo. Amanda. O sea, sí, pero... Perdón, pero fue muy obvio. Sí, también, pero tienes un personaje que se llama el diablo. No, mira. O sea, a ver, mi hermano. Sympathy for the Devil y es una presentación de los personajes. Técnicamente, y de hecho sí, es de los más... De más matices en todo el universo DC. ¿Quién, Amanda? Amanda, ah, claro, sí. Que es un gran personaje porque... Sí es el diablo, pero... Por las razones adecuadas. Sí, sí. Sinceramente, es tan en la cara y tan obvio como poner... Four Horsemen y Apocalypse acá haciendo tatuajes faciales. Ok, sí, pero bueno, que yo sé. Creo que fue la oportunidad perdida de... ponerle esa canción a otro personaje, pero en fin. Pero no, o sea, tipo, fue así, a ese grado de, qué edgy soy. No, dude. Edgelords, ¿no? Y es de, no, dude, eres un imbécil. Pero bueno. Pero bueno. O sea, ya habíamos conocido dos personajes. A Deadshot y a Harley Quinn. Nos presentan ahora a Amanda Waller. Y Amanda Waller se encarga de darles toda la presentación. De todos los otros personajes. Más Deadshot y Harley Quinn. Otra vez. ¿Por qué? O sea, yo me quedé... ¿Hay un tema de edición o qué fregados? O sea, ahí la verdad creo que la película yo he arrancado cuando pesa Amanda Waller dándoles el speech de ventas, ¿no? O no, no sé. O sea, no, porque las siguientes escenas, de hecho... Son viñetas. Bueno, sí, claro. O sea, a veces se van presentando acá unos personajitos, etcétera, etcétera. Pero volvemos, pero regresamos a esta vez a una reunión acá de Top Brass... Ajá, de todo. Militares top. Y una vez más llega Amanda Waller a presentarles el asunto. ¿Otra vez? ¿No arrancamos hace media hora? Bueno, como 20 ya llevamos como 20 minutos en la película y es otra vez ya, ok, ya me quedó claro. O sea, ahí tenemos un problema, ¿eh? Sí, digo, pero creo que es un problema de edición. No sé quién haya editado el asunto. Si fue David Ayer, la regaste, hijo. Y si así lo escribió, dude, ¿qué onda? Sobre todo porque la primera escena que presentan a dos personajes nada más. Nada más. Es como para establecerte que son tus principales, es a los que quieres que el público se enfoque. Todos los demás no importan. Y luego, o sea, los presentaste entonces, aparte. Entonces ponle el nombre de la película, Deadshot en Harley Quinn and shit, no Suicide Squad. Y luego te los vuelven a presentar, pero ahora sí, vamos a hacerles hasta los logos bonitos, vamos a darle su imagen fija con su descripción. Y dices, ok. Y mira, ahí... Trataban de tener un estilo. Sí. O sea, ahí creo que... Un estilo visual. Querían hacer un estilo visual que les estaba saliendo bien. O sea, tenía cierta coherencia con los colores, con los neones. Dices, ok, vamos bien en ese aspecto. No, no lo critico. O sea, hasta ahí creo que estaba funcionando. Pero después, bueno, o sea, se empieza a volver repetitivo cómo te presentan a todos los personajes. Se empieza a volver cansado. Sobre todo porque te das cuenta de que Amanda Waller depende de Batman bien cañón. Porque sale Batman. Sí. Sí, sale Batfleck otra vez. Y la primera vez que sale Batman es cuando nos cuentan la historia de Deadshot otra vez, ¿no? De que bueno, tiene porque, digo, no es que ya los veamos No es que la supiéramos de antemano, o sea, antes cuando presentaron el personaje, pero ya habíamos conocido a Deadshot. Entonces, pero la segunda vez que nos lo que lo presentan es mejor a la primera. Entonces la primera no tenía razón de ser. Por lo menos en mi forma de ver, es mejor la forma en la que lo presentaron en por segunda el segundo arranque. Exacto. Al primero, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Vemos cómo cumple una misión, que lo vemos siendo muy badas. O sea, bien. Ahí la actuación de Will Smith me gustó. Y luego lo vemos en su faceta de padre, que Will Smith ya le queda muy bien, ¿eh? Sí. Y ya está muy cómodo con esa faceta, ¿eh? Sobre todo porque es papá. Sí, exacto. De dos chamacos. Y de uno que actúa muy mal. Dale bueno. Chance al chamaco. ¿Quién quita ahí? En unos años, ¿no? ¿Cómo se llama? Jaden Smith, ¿no? Él es el Kung Fu Kid, ¿no? Le mete acá también a la actuación y demás, y ahora ya sea después. Ojalá. Top dudes, ¿no? Ojalá. Pero en una de esas vemos una escena que dije, ay, no manches. Que me sintió como que. ¿Desde cuál? Muchos dicen, no, estuvo bien cool. No, dude, qué mala leche. O sea, es cuando este Deadshot va caminando con su hijita en Ciudad Gótica, en un callejón, y se le aparece por detrás Batman para atraparlo, para aterrorizar a la niña. La niña no se, o sea, no era la intención, pero Bats, a ver, ¿no te recuerda algo? Un callejón oscuro, en Ciudad Gótica, de la mano de tus padres, ¿no tenías tantita mother como para aguantar a que dejara a la niña y luego ya ir por Floyd Lawton? Neta no, Bats, o sea, sí se me hizo muy pavote. En fin. Mira, la escena se hizo específicamente. Es una razón muy imbécil, pero bueno. Para darle una razón a Deadshot para odiar a Batman. Porque me atrapó enfrente de mi hija. Y otra razón para que fueras que. Qué importante es su hija para él, ¿no? No va a dispararle a su hija con tal de matar a Batman, ¿no? O sea, sí lo entiendo, pero come on, dude. O sea, sí llega a ser chocante con lo que ya te presentaron alguna vez de Batman. O sea, qué sangre fría de él, y aparte ni siquiera es así como que quita a la niña o Loto, esto es entre tú y yo, no mates a tu hija, o no sé, algo, qué sé. Bueno, porque sabes que en ese punto ahí sí, mira, digo, yo no tengo tanto visión con esa escena, pero ahí sí tienes un punto a favor. Ya habían presentado la historia de Batman. Sí, en otra película. Porque quedamos que eso está conectado, ¿no? Entonces, yo sí tengo beef con esa escena. Por cierto, hablando de conexiones con las películas anteriores. La razón por la que sucede todo esto. Bien, creo que eso funciona. Amanda Waller está acá friqueada porque hay superhumanos y pues estamos indefensos ante ellos. ¿Mm? De hecho, le comentaba a mi hermano que toda la idea en la cual se están sustentando las películas de DC... La idea central se me hace muy buena. Así es, el plot general. La base. La idea central, la base de todo lo que está planeando hacer DC con sus películas es que. Incluso es un muy buen homenaje a Siegel y a Schuster. Llega Superman y cambia todo. El juego cambió completamente. Desde Man of Steel hasta para acá. Exacto, o sea, llega Superman y el mundo cambió. El mundo ya es otro a raíz de Superman. Digo, también de buen homenaje también a Siegel y Schuster. Me encanta esa idea. Le digo a mi hermano que es las repercusiones de esa idea central es lo que se ve en All-Star Superman de Grant Morrison. Ah, sí. Y termina siendo un gran cómic. Digo, la verdad es que ya como que, digo, no soy listo, me tardé 3 películas en cacharle. Pero es una idea central que me encanta, se me hace muy buena. El problema es que no lo han desarrollado correctamente, ¿no? Y se han ido más por el tema muy americano, por cierto. ¡Del miedo! ¡Del miedo! Es el miedo a Superman, el miedo a lo desconocido, no a la esperanza que puede traer. O sea, no se han cansado de presentar a un Superman que daba miedo. Cuando Waller está acá en el speech, en el segundo speech de ventas, les hace mención acá a los acá, cabezas del ejército de tuvimos suerte de que Superman sea pacho, ¿no? ¿Qué tal si el siguiente ya no lo es? O sea, sí. Y todo el speech es de tenemos protecciones contra el Anthrax, tenemos nuclear deterrence, tenemos varias cosas, no tenemos una protección contra los superhumanos. son, estamos superhumanos. Entonces necesitas su propio grupo de superhumanos. Y claro que es muy buena idea en tu grupo añadir a alguien que tiene un bat. Pero bueno. En fin, así está el planteamiento. Y sí, coincido contigo, el planteamiento es bueno. En tu grupo de superhumanos debe haber 3 personas comunes. Por lo menos, ¿no? Sí, o sea, uno que tiene buena puntería, otro que trae un bat y otro que trae un boomerang. ¿Ya? Ah, hay uno que tenía unas cuerditas, ¿no? Ah, ya. Ah, ya. En fin. Nos presentan entre los personajes a al que es otro beef que tengo con la película, pero pues ok. A la villana. A la amenaza, digamos, de la película. June Moon, alias de Enchantress. Y nos la presentan como parte del equipo. O sea, de hecho es parte de su speech de ventas, de Waller, de a ver, vean. O sea, querían unos planos secretos, aquí están. Los podemos conseguir en 3 patadas, ¿no? Y June Moon está totalmente... interpretada por Cara Delevingne, por cierto. Está totalmente traumatizada porque, pues, para que sus poderes funcionen, pues tiene que invocar a esta entidad demoníaca, ¿no? Y es súper poderosa. Es increíblemente poderosa. Y la forma en que la tienen controlada es con el, con un pedazo como de madera que es como su corazón. Hagan de cuenta Davy Jones en Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, lo mismo. Sí, exactamente. Cuando se le empieza a poner loca, le apuñala el corazoncito. Como Davy Jones, ¿no? Como en Davy Jones. Exactamente. Y hasta ahí como que el general, como sea que se llame, dice, Aisling. Bueno, va. Aisling. El general Aisling, ¿no? Es aquí no fue, pero... Ah, bueno, guarden esto para después. Amanda Waller es el comentario de que The Enchantress era el superhumano más poderoso que jamás habían encontrado. Uh-huh. Repetimos, es el superhumano más poderoso que se habían encontrado hasta el momento. Ok, guardemos eso para después, ¿no? Por cierto, en los flashbacks aparece Flash. Ah, aparece Flash. Aparece Ezra Miller como Flash. Que sigo teniendo beef con eso, pero pues bueno, ya es personal, es completamente mi opinión. Es totalmente personal. Exactamente, porque pues yo sí estoy más enganchado con el Flash de la televisión, pero pues es totalmente mi pedo. O sea, no, pobre señor Miller está haciendo lo que puede, o sea. Y pues, el traje no se veía tan mal, o sea. Ay, captura al Capitán Boomerang. Ah, sí. Total que bueno. Después de estas como que presentaciones, que insisto, se llegaron a volver cansaditas. Ah, cuando nos presentan a Harley Quinn, nos presentaron al Joker. El cacareadísimo Joker de Jared Leto. ¿Por dónde empezar? A ver. Ok. Jared Leto es un cretino. Según Will Smith. Y yo le creo a Will Smith. Y según parte de la producción, ¿no? En Will I Trust. Agarró muy mal la publicidad en los últimos meses. Gratis. El Joker sale como 10 minutos. Gracias al cielo. Y es un Joker. Ok, yo entiendo que debe hacer su propia versión. Cada director, cada historia puedes tener un Joker diferente. Totalmente de acuerdo con eso. Diferente no siempre es mejor. En este caso la verdad es que no. Creo que no fue la mejor decisión de cómo mostrar al Joker. No. Mira, por ejemplo, el que quieren hacerlo esta vez otra vez un mafioso, un mob boss. Está bien, o sea, así fue en los cómics, desde luego. No hay problema. Así fue el de Jack Nicholson. Sí. Uy, está bien, ¿no? O sea, como que pues el payaso del crimen en este caso, ¿no? Sí. Entonces, ok, pues, está bien. Ahí ya está ahí. El diseño como tal, o sea, el cómo está diseñado el Joker, desde que lo presentaron originalmente, nunca me ha gustado, me sigue sin gustar, creo que en pantalla no funciona. Ay, no. O sea, ese incluso el verde de su cabello y todo, como que no jala, algo no. Lo de los dientes se me hace ridículo en el mejor de los casos. Eso en la parte visual. Y en la actuación. Es la definición de lo intentas demasiado, hijo. Si intentas demasiado ser edgy, ser demostrar pura disturbed. No. Acaba viéndose como si estuviera drogado todo el maldito tiempo. Perdón, no disfruté para nada la actuación de Jared Leto como el Joker. No. Dicen que hay más material de él, no sé por qué. Porque hubo reshootings y ediciones de último minuto. Y que muchos quieren ver ese material, ¿no? Ya no sé por qué. Y quizá, y vuelvo otra vez a mi etapa así de esperanza, ¿no? Quizá dándole espacio en una película de Batman completamente donde él aparezca y se desarrolle el personaje. Pues igual, ¿no? Pero la verdad es que aquí, no. Mira, son zapatos enormes de llenar porque tenías... La comparación más directa, ¿no? Y en película es el gran trabajo que hizo Heath Ledger. Y el de Jack Nicholson. Y hay un punto en común que tenían el de Nicholson y el de Ledger, a pesar de que eran muy diferentes. En el momento en el que el Joker estaba en pantalla, no sabía exactamente de qué era capaz. Estaba siempre esa pregunta en la mente del espectador de... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este desgraciado? No, aquí es lo ves venir. Sí, aquí, exacto. Lo ves venir a 2 kilómetros. Sí, no te sorprende. No. No te llena la pantalla. No sientes tensión por verlo. No, de veras no. y eso ya es, si quieres, más ñoño de mi parte, pero... ¿Qué onda con esa risa? O sea... ¿Cuál risa? ¿Sí se rió? Se ríe un par de veces. Una se ríe maníacamente cuando está disparando una ametralladora. Que se oye, que aparte ni se oye porque está la ametralladora. Y la otra se oye como súper querido cuando está como en su viaje todo high, rodeado de cuchillos, para que vean que es súper edgy. Literal. Edgy, o sea, el filito, ¿no? Uh-huh. Y esta es una risa así como de... Así de... Okay. Okay, esa es la primera risa del nuevo Joker. Fine. O sea, no. Y eso ya sé que es más ñoño de mi parte, pero... Mucho más. Me acuerdo de Mark Hamill y dices, no, pues este señor sí es el Joker, o sea... Es para mí el mejor Joker, ¿eh? Mark Hamill. Hands down. Sí. Pero en fin, y vemos pues su origen de Harley Quinn. ¿Qué andábamos? ¿Qué andábamos? Ah, sí. Luego, y seguro por lo que... Estoy seguro, muchos van a decir de que no, que esta película es para los fans, para los verdaderos fans que conocen los cómics, y por eso es que nos hablan nosotros y deberíamos estar felices porque las hacen para nosotros. Hay una escena en la cual vemos un flashback contado por Amanda Waller. Seguimos todavía sin arrancar bien la película. Es nosotros. Cierto, Dios. Es que lo voy pensando también, no es un punto. Hay un flashback donde cuenta Amanda Waller que se vuelven el príncipe y el rey y la reina de Gotham. Okay. Y lo vemos a él vestido de traje y ella vestida con el traje clásico de Harley Quinn y con un fondo negro emulando aquella imagen de Alex Ross en el especial de Joker donde se presentó a Harley Quinn. Y ya por eso quieren mil, o sea, ya eso automáticamente la hace buena, ese detalle, ese cameo así muy bonito, o sea, pero es una bonita estampita en el paquete y ya. Lo que te dije al respecto de eso cuando me lo mencionaste, ¿no? Que eso me acordaba, salimos del cine y no me acordaba. Mira, es un bonito visual, pero que te desarrolle alguno de los personajes no lo hace. No, así de, ok, ¿qué más, no? Sí, o sea, es un bonito visual, pero no te avanza ni la historia ni el personaje. Tampoco es como que el gran pecado, ¿no? O sea, hay la mayoría de las películas hay ese tipo de elementos en donde hay algún elemento visual o de sonido, etcétera, que no, que lo único que hace es darle un estilo a la película y no necesariamente te avanza el guión o te desarrolla personajes, y no es que esté mal, pero como tal es solamente un elemento. Y ese es mi beef, que he leído ya varias críticas donde dicen, es que ve lo que están haciendo, es maravilloso porque nos están dando esos guiños a los fans. Y ya eso sostiene la película en la mente de muchos. Ya capté cuál es. Ese es mi beef, o sea, porque ya por eso justificas que lo demás esté mal hecho. Ya. Ah, no, sí, no, no. No lo justifica, no, para no. Nada. Pero en fin. Total que Enchantress se les pone loca, no hay de otra manera. De la, o sea, de la forma más que bien fácil, ¿eh? Sí, o sea, el chiste era que Rick Flag, por cierto, aparece Rick Flag. ¿Quién es Rick Flag? O sea, ¿es alguien? Sí, sí sale en los cómics. ¿Ah? Uh-huh. También sale en los cómics Suicide Squad. Si mal no recuerdo, salían también en ¿cómo se llama? New Frontier, me parece. No me acuerdo. ¿Salen? Creo que sí. Anyway, total que. ¿Gelato es vegan? ¿Es un vegan? ¿Chicken is vegan? No te acuerdas. Rick Flag, Captain America, o sea, ¿no? Pues es el soldado chicho, ¿no? Al servicio de Amanda Waller. Amanda, manipuladora como ella misma, había hecho que él se encargara de cuidar a esta June Moon, al superhumano más poderoso según ella. Y esperando según ella que se enamoraran. Lo cual sucedió. Porque Amanda Waller tiene el mismo el mismo tren de pensamiento que básicamente todos los escritores de Hollywood y de televisión. Si hay un hombre y una mujer en el mismo cuarto y siquiera respiran el mismo aire, olvídate, están enamorados. Y perdón, tienen cero química. Sí, no, ninguna. Tienen tanta química como Chris Pratt y esta Bryce Dallas Howard en Jurassic World, ¿eh? Ah, sí, de veras no. De veras no, ¿eh? Empezando por el hecho de que la esmienta de Levine no es heterosexual ni por ni más. Y la verdad es que no se notaba cañón, ¿eh? Sí, tienen un par de escenas supuestamente románticas. Y híjole, la verdad es que no se la compro a la señorita de Levine de heterosexual ni por error. Por otro lado, creo que también no creo que se deba que sea mala actriz, sino que de veras no tenían ni tantito que hacer el uno con el otro, así que pues sí, no. Se le veía esta incómoda, pobrecilla. Sí. Y no por el personaje, ¿no? O sea, no por el personaje, no, para nada. Total que, evidentemente, algo tenía que salir mal. Y ese es otro de los views que tengo con la película. Crean su propio villano, crean su propia bronca. Que sucede en muchas películas, sí, pero... A mí no me molestó. Pero fue tan pavote para mí ese punto en el guión. Mira, a mí no me molestó que ellos crearan su propia bronca. O sea, que Enchantress se le saliera de control porque es demasiado poderosa. No se me hace mala idea, está muy visto, si quiere está muy subado, pero o sea, yo lo veo como que desde cierta forma, incluso acorde a como que al motivo de Suicide Squad, ¿no? De queríamos traer a los peorcitos de los peorcitos y pues chin. Uno salió mal, pues, es como Jurassic Park, ¿no? Era un desastre esperando a que sucediera. Y sucedió. Para mí la bronca está en el cómo sucede. Porque bueno, muy tal, Davy Jones tenía el corazón de Enchantress en un cofrecito, pero el cofrecito tenía una bomba, ¿no? Donde se acercaba ella iba a explotar. Entonces, Enchantress simplemente... para que se activaran los poderes encantados o algo así, Moon tenía que pronunciar la palabra Enchantress. Uh-huh. Y resulta que estaba acá dormida y entre sueños menciona la palabra, supongo que porque la entidad la controlaba, ¿no? Exactamente. Bueno, para empezar es muy fácil, ok. Y después, como la entidad superpoderosa va ahí al departamento de Amanda. Amanda estaba ya... Getona, estaba dormida. Durmiendo al lado de la cosa esa, ¿eh? Ahí te encargo. Que mira, ese manda a Waller. Eso sí lo haría, eso sí lo considero muy en personaje. Muy impráctico. Ah, sí, eso sí, por supuesto, ¿no? Se quiere acercar, escucha acá el sonido de que se armó la bomba y dice, chin, me voy a morir hasta que no tenga mi corazoncito, ¿no? Y casualmente tenía otra estatuilla ahí, Amanda Waller. Ah, porque resulta que Enchantress estaba atrapada como que en una estatua, ¿no? En una estatuilla ahí que tenían. Y entonces, pues, tenían otra. Y entonces en esa otra estaba como que el hermano de Enchantress. Ajá, exactamente, su hermano ahí. Y entonces lo libera. Y se lo da de beber ahí a un pobre cuate. Un pobre negro. Y entonces, Trace Hell. Ajá, en Midway City. Y ya. Fácil. Así de fácil, ¿no? Perfecto, ¿no? Digo, el motivo, o sea, que... Ellos crean en su bronca, no tengo problemas con eso. ¿El cómo lo hicieron? El cómo lo hicieron fue de... ya, tan sencillo. Y entonces dice el general, whatever the name is, así de, activen al escuadrón, al Task Force X. Porque ya tenemos una bronca ahora sí, ¿no? Ya manda de, va. que hasta ese momento no sabían bien si, o sea, incluso Enchantress regresa acá con Flag. Ya sé. Y así como que, no pasó nada, ¿no? Flag, dude, no, si se te sale de control lo reportas, pero bueno. Oye, sí. Oigan, se desapareció unos minutos. No manches. ¿Sabes lo que pudo pasar en esos minutos? Pero no, así no, Poppy Love. O sea, dice. No pasa nada. Fue por unos cigarros, o sea. Vean, hasta regresó con Tizne, ¿no? O sea, tiene Tizne todo el tiempo, ¿no? Sí. Bonito efecto, eso sí. Sí. Muy de película japonesa de terror acá, o sea. Eso sí. Pero se ve bien, pues, o sea, bien. La verdad se ve visualmente no está nada mal. Ahí. Sí. Muy, es. No se aprecia que. Y la señorita de Levish, una supermodelo. Digo, ¡ah, sin bronca! ¡Échenme todo el Tizne! Está divertido. Sí. Vestida como con un bikini nomás y unos tatuajes. Trapos. Y mucha mugre, ¿no? Y toda la mugre que se fue a revolcar ahí un rato. Sí, exactamente. Ah, ok, va. Como Charlize Theron en Mad Max Furiosa. Sí, revuélcate, va. Sí, ella se revolcaba acá en la tierra, literalmente. Pues es que era necesario. Y dice que le gusta. ¿A quién no? La verdad es que ¿quién no? Si me tiene a mí la discusión, oye, tu personaje necesita estar más tierroso. Hay mucha tierra aquí. ¡Ya vas! Va. Cambia dos, tres vueltas, ¿no? Sin bronca, bro. En tu pelaje. En mi pelaje. Acá que se quede cafecito ahora. Pero pues sí. Pues no tan que ahí empieza ahora sí la película, ¿no? O sea, ahora sí, okay. Ahora sí, vamos a ver el Escuadrón Suicida. Mientras tanto, el Joker hace un elaborado plan para recuperar a Harley Quinn. Que esa es otra de... ¿sí era necesario? O sea, presentar así al Joker. O sea, toda esa subtrama del Joker haciendo todos sus planes para recuperar a su amorcito. Cosa que también digo, ok, o sea, aquí el Joker es... Ok, es una versión diferente. Aquí el Joker verdaderamente está... loco por Harley. Está loco por Harley, ¿no? Y mutuamente, ¿no? Entonces, ok. Pero básicamente toda la motivación del Joker para hacer todo lo que hace en esta película es recuperar a Harley. Y acaba no haciéndolo bien. Pero bueno, esa subtrama así cuando aparece el Joker así de... Bueno, lo bueno es que son pocos, son como 10 minutos. Sí. O sea, no suma mucho. No. Porque si acaso hay uno de los mejores momentos que tiene Harley, que ya llegaremos a él, gracias a eso. Pero hasta ahí. ¿No? Total que bueno, ahora sí empieza la película y empieza el videojuego. Porque es como un videojuego. De hecho. En muchas cosas, ¿eh? David Ayer estaba acá jugando a Gears of War y dijo, de aquí saco película, hombre. Fácil. Ya, hay la obligatoria escena en la cual... Por ninguna razón, dicen, ahí están sus porquerías, ármense, ¿no? O sea, equipas a tu personaje. Que por cierto, no habíamos presentado el resto del Escuadrón Suicida, ¿eh? Ah, sí, cierto. ¿Quién no estaba? ¡Killer Croc! ¿Qué? Mala interpretación de Croc. No es que el personaje, no es que Adewale, whatever it is. Adewale Akinouye Agbaye. Sí, alias el de Lost. Alias el negrito de Lost. Haya hecho un mal trabajo, no. Pero yo tenía en la mente otro Croc. A lo mejor se casaron mucho con la versión de Jim Lee, que era un Demonite. Sí, cierto. Croc era un mob, ¿no? O sea, era un mob boss, básicamente. Y acá es un tipo que sí se cree que es un cocodrilo. Que mira, así era el Croc de Arkham Asylum en el videojuego también, ¿eh? Y también en Nightfall. Más o menos se creía sí, más o menos. Pero no tanto, él sí sabía que era humano, pero estaba feísimo. Sí, o sea, porque presenta acá el personaje y cuando va el Capitán América ahí a checar a cómo están los reclutas, pues va con Croc y le dice, oye, pues ¿por qué estás aquí? ¿No? Y el Croc, yo pedí que me dejaran acá en la cloaca. Pues tu bronca, hijo. Por cierto, cuando Flag va a ver acá al resto del grupo. Con Harley Quinn, ¿qué pasa? Con ella es una escena como de 3 minutos. Con Harley, sí, la sacan. Estaba ahí en su... jaula. En su jaula. Dos, tres palabras y ya, ¿no? Ya. La sacan para ponerle un arrocito, ¿no? En el cuello. ¿Cuánto tiempo? En la escena donde presenta, o sea, introducen a Flag y a Amanda Waller con Deadshot, ¿cuántos minutos son? Es un buen. Ahí sí se lleva un buen ratito, ¿eh? 7, 8 minutos. Sí. Hacen acá una prueba de tiro y de hecho nunca falla, ¿no? Y ahí se nota que sí hay mucho peso de Will Smith. Sí, de veras. Sí, sí, sí. Pues, porque ahí sí me quedé de, oye, pues se enfocaron mucho ahí a los demás. Sí, sí, sí. Al Capitán Boomerang hasta ahí, pues no lo habíamos visto. No, nada más habíamos visto cómo lo agarró Flash. Y lo sacan de un costal y se pone como buen australiano a echar bronca, ¿no? O sea, saludos a todos los australianos. Russell Crowe. No. Saludos a todos los australianos. Quiero un Golden Gate Time, por cierto. Un helado, ¿no? Es un helado. Sí, no crean que. Escuché el nombre y dije, dude, ¿really? Es un helado. Okay. Y dicen que es la onda y que los que vivimos en el continente americano nos hemos perdido de las maravillosas cosas de la vida porque no tenemos ese helado aquí. Ok. Qué mala onda, ¿no? No tenemos eso, no tenemos vejemite. Ah. No, pues no sabemos vivir según ellos. Bueno, en fin. Nos presentaron al Captain Boomerang. Estaba también El Diablo, ¿no? César Villalpando. César Villalpando de Grand Theft Auto San Andrés. Es igualito. Sí, hasta se viste igual. El mismo acento. Pero cuéntales, ¿qué onda con eso de César Villalpando? Ah, era un personaje de Grand Theft Auto San Andrés. Bandillero mexicano. Mexicano, ¿no? Sí. Bueno, chicano, digamos. Sí, sí, sí. Ese. Ese. ¿No? Era un S. Ajá, exacto. Y tal cual. Y aquí es un cuate que le dicen el diablo. Porque tiene poderes de fuego y aparte es un diablito cachondo, ¿no? Algo así. Sí. Ya. Ah, ok. Fine. Y también, ¿quién nos faltaba? Ah, Katana. Katana. Sí, que pues sí, nos dan un poquito de backstory de que su espada encantada, que absorbe las almas de sus víctimas, que está el alma de su esposo. Ok. Y ya. Ajá. Que se ve bien Katana. Sí, o sea, cumple. Dice 2-3 diálogos en japonés. Sí. Hay uno que no traducen y que dije, ah, soy bien geek porque sí lo entendí. ¿Cuál? Ya luego te digo cuál es. Ah, okay. Y bueno. Karen Fukuhara, otra actriz japonesa. Ya tenemos a Karen Fukuhara, Riko Kikuchi. Que no me vayan a... Y salen otra vez con que no hay actrices buenas. No hay actrices que puedan interpretar a Makoto Kusanagi, ¿no? En fin. Saludos a Scarlett Johansson. Saludos a Scarlett Johansson, exacto. No es tu culpa, hija. Sí, no es culpa de ella, no. En fin, total que... Ah, nos presentan de último minuto a otro personaje. Slipknot. Que ni sé quién... Perdón, pero yo sí en los cómics ni sé quién es, no me acuerdo. Pero digo, tiene nombre de banda. Una banda de New Metal, santo Dios. Sí, exactamente. Y por cierto, pequeño Wink, todos los demás tuvieron un flashback, por lo menos, hasta Katana tuvo un flashback. No tuvo su escena fija con su descripción, pero tuvo su flashback y todo. O sea, todos los personajes fueron presentados así. Enchantress, El Diablo, Killer Croc, el señor Sarcasmo, bueno, el Joker, ¿no? Que es un miembro del Suicide Squad, pero pues ahí andaban, ¿no? Harley Quinn, etcétera. Y ya. Todos tenían su escena introductoria. No. Guardemos eso para el rato, ¿no? Muy obvio, pero en fin. Creo que ya, después de la obligatoria escena en la que, pues a ver, ármense. Y vemos a Margot Robbie poniéndose el ya famoso trajecito, su cosplay de Harley Quinn. Vemos a Deadshot poniendo acá su traje rojo y toda la onda. Pues ahora sí, vamos a comenzar el videojuego, ¿no? Y nos lanzamos a detener a Gozer, ¿no? Porque ya ya Enchantress ya... se había escapado. Habían mandado 3 días antes precisamente a Flag y a Moon para detener al hermanito este. Nadie sabía que tenía que ver con Enchantress, ok. Y se les escapó. Y Enchantress se les va. Durante 3 días. Dices, ok. Y empieza acá a hacer un hechizo, creo. Ajá, sí. Para dominar el mundo o algo así. Porque venganza. Because vengeance, ¿no? Sigo sin entender bien el motivo. ¿Cuál era el motivo? Era que los humanos antes nos adoraban como dioses y ya no, y ahora pues van a ver qué onda, ¿no? Okay. Y vamos a traerles el infierno y Cthulhu y something, ¿no? Cthulhu, güey. Y soy Gozer. Ajá, sí, es Gozer el gozeriano, ¿no? ¿Eh? Y empieza acá a hacer sus magias, ¿no? Y a bailar acá muy chistoso, la verdad. Sí. Durante 3 días. Y ya empezó a ver raining hell everywhere, ¿no? Midway ya se había convertido como que en algo de Resident Evil, porque pues la gente se empezó a convertir en hombres ojos, ¿no? Me recuerda a los de Last of Us, pero bueno. Y por 3 días estuvo un haz de luz disparado al cielo con acá efectos estilo Apocalypse. Ajá. Por 3 días. Sí. Nadie hizo nada. ni Batman, ni Diana, ni Diana, ni Flash, ni Aquamomoa. Diana, que era la más calificada para ese tipo de cosas. Ella dijo, supongo que es hija de Zeus o Mística Espiral, alguna tontería de esas. Y y Amanda, pues que ya después nos enteramos que sí tenía archivos de ellos. Pues no, mejor estos, ¿no? Nadie fue, por 3 días. Por 3 días nadie hizo nada. Dijeron, no, se va a calmar la cosa. Que mira, ese es otro punto. La verdad es que el manejo del tiempo en la película sí es malo. La edición es mala, porque te lleva a ese mal manejo de tiempo. Porque la edición, exacto, porque la edición es mala, porque es mala. Porque ve muchos saltos en el tiempo donde, pues, pasó tanto tiempo y nadie nos dijo. Sí, o sea, cuando menos ves, era de día cuando los reclutaron ya al final, cuando se está poniendo el traje Harley y toda la onda. Y ya cuando llegaron ya era de noche, así de... Cuando se supone... Ya they took your sweet time, ¿no? O sea, sí, cuando van en un helicóptero, ¿no? En fin. Y los mandan a buscar a una persona. A sacar a una persona de Midway City. Esa era la misión, era recuperar a alguien, ¿no? Esa era la misión original. No nos dijeron a quién, fue bastante obvio. Lo vimos venir todos. Todo el tiempo. Pero bueno. Llegan y... Faceless Army, o sea... Por cierto, llegan a la ciudad y derriban a su helicóptero. A ver, ¿cuántos helicópteros hemos derribado ahí? Uno. Okay. Sí. Okay. ¿Derriban el helicóptero? Salen bien. No sé, por empezar no sabemos exactamente quién, pero les disparan. Y se hace creer que otro, salen de acá sin broncas, ¿no? Y lesos. Sin bronca, ok, está bien. Y empiezan a hacer como que bonding entre ellos, neta. O sea, bueno, o sea, o lo intentan. Bonding, entre comillas. Sí, o lo intentan, ¿no? Harley dice 2-3 babosadas. Que es otra vez que tengo con Harley. O sea, no es graciosa. O sea, no, lo intentan. Creo que quieren aligerar la escena. No es culpa de Margot Robbie. Margot Robbie es buena actriz. Es culpa del que escribió el guión, que es el mismo que dirigió, que es el que ayer tenía carrera. Sí. David ayer hizo todos esos diálogos. Y yo, ¿cómo? Digo, no lo hice porque no se me ocurrió, pero cada que Harley Quinn trataba de sacar una broma y que la misma película después se callaban todos como para el silencio incómodo venía en la sala. Nadie se reía. Así de. No. Cuando se supone que esa era un poquito la idea con Harley, ¿no? ¿Eh? O sea, que su personalidad fuera así toda... Y de repente dar uno que otro gag por ahí. Y no. Y no. La verdad es que no. En fin, entonces... Tratan de hacer ahí como que cierta... Venderte la idea de que se empiezan a formar un equipo de ninguna parte. Que mira, hasta ese momento todavía como que había mucha tensión entre ellos y era algo que me gustaba. Pues sí, porque estaban así de pues de esas fuerzas, ¿no? O sea, tenemos un explosivo en el cuello que nos van a volar. Y para demostrarlo, para demostrar que el punto era real y que no era nada más un juego mental que estaba jugando Amanda con ellos, Captain Boomerang, nada menso, va a sonsacar a Slipknot a decirle, oye, vámonos, ¿no? Vas a ver que no hay bronca. Y él dice, va. Y saca, sí, ahí se quiere largar. Saca unas cuerditas, como que ese era su gran gimmick. Se quiere largar y este Flag es de, ah, sí. Boom. Acá con su aplicación. Ajá. Y su chiste de Harley. That's a killer rap. Toda la sala de. Sí, no. A Slip no le dieron escena introductoria, no le dieron. Le dieron como 3 líneas de diálogo. Dices, se va a morir. ¿Se murió? ¿Se murió? Sí, predecible. Realmente predecible. Ok. Después de ver que realmente el peligro es real. O sea, ya que pasas el tutorial, a veces te enfrentas a sus primeros enemigos, que son los rechazados de David Jones, ¿no? Que son todo ojo. Y que casualmente usan armas también. O sea, son engendros así, del Great Deep One o whatever. Pero usan armas. Ok, estás listo para cuidarlo. Entonces, empiezan a pelear con ellos. Pero Enchantress es muy amable. Es muy amable porque crea minions que son... son destruibles con la pura fuerza de un bat. Ni de aluminio el Quijo Bat, pero bueno. O sea, ok, está bien. Por cierto que la señorita Margot Robbie, creo que a ella le dijeron, a ver, en tus escenas vas a estar caminando como modelo, paseando con un bat en la espalda. ¿Va? Eso es todo lo que se la pasa haciendo en estas escenas, ¿eh? Sí, una vez más no es culpa de Margot Robbie. No, pues lo que le dicen, pues ya qué, ¿no? Que bueno, esta escena donde se, el primer encuentro, digamos, entre Suicide Squad, que iba el escuadrón suicida más colados, más un grupo de apoyo, digamos, del ejército. Con un gran grupo de apoyo, porque tenían varios escuadrones por ahí. Es en ese primer enfrentamiento entre esos y los extras de Davy Jones. Como que también se supone que sirvió, o sea, todos querían largarse, ¿no? De no, pues ya vámonos de aquí. Sirvió como que para que darle el enfoque ahora de ahora vean, están re malos, están re feos, si hay peligro, ayúdenos, ¿no? Exacto. De hecho es el propio Deadshot el que pues dice, no, sabes qué, si están feitos, vamos a echárnoslos, ¿no? Sí, porque hasta ya Boomerang era de, oye, ya, pues, aquí es un momento ideal para traicionar estos y vámonos, ¿no? Sí. Y dice, no, o sea, como que tiene su camino hacia la redención. Es la única persona que tiene más o menos un arco. No muy bien hecho. No muy bueno, en general. Pero lo tiene, ¿no? Algo es algo. Mientras tanto, el señor Sarcasmo sigue buscando a Harley, ¿no? Con sus planes ahí todos ñac, pero bueno. Señor Sarcasmo. Sí. Es tan olvidable, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Vemos, llegan a un edificio. Siempre tienen la obligatoria escena de vamos a recorrer el edificio hasta llegar a nuestro objetivo, o sea, para... Sí, vas por niveles. Vemos un flashback de Harley y el señor Sarcasmo otra vez, o sea, ¿ahí cuál fue? No me acuerdo. Ahí fue de que se avienta un pozo, ¿no? Se avienta Waste Chemicals, ¿no? Ok, ese es un beef que tengo con los orígenes de los supervillanos. Ahora resulta que si te avientas a un pozo de Químico 6, ¿son qué? Joker Chemicals y ya sales Joker. Digo, al Joker le pasó, todos tienen que pasar lo mismo, o sea... muy, muy geek de mi parte, pero... Pues la idea se supone de Harley es que es una persona normal, que pues es... Entre comillas, que se enamora del Joker. Que es entre comillas corrompida por el Joker. Uh-huh. Es como que su origen. Sí, que más o menos era igual, pero también vamos a meterle aquí, ¿no? Vamos a echarle una cubeta de químicos. Total. Si a Daredevil le funcionó, que esta no. Exactamente, ¿no? Sí, la escena así como que muy de... Así, no suma de gran cosa. Pero bueno. Llegan hasta arriba, hasta la torre, y ¿quién está? ¿A quién tenía que ir a rescatar? ¡Ah, no manches, no! ¡Qué revelación! ¡Fuck! O sea, era... No manches, jamás lo vi venir. Amanda. Así, ¿de qué no? Y hay una escena en la cual lo ven... Así Flag es de... No, aquí espérenme tantito, ¿no? Yo ahorita les digo a quién vinimos a recoger, ¿no? Y cuando ya salen ahí de la habitación, entonces se... ¡Oh! ¡No! ¡No manches! ¡Manches, cómo crees! Thank you, Captain Obvious. O sea, era obvio que iban por Amanda, pero en fin. Que por eso también, o sea, Amanda mata a toda su gente que estaba ahí, porque según no tenían el nivel para saber lo que estaban haciendo. ¿Neta? Se me quedé así. Cuando vi que estaban matando todos, dije, ¿what? O sea, ¿qué? Digo, le capté luego, no es exactamente que me haya molestado, pero pues... Pero así de... Pero para demostrar que es bien malota, ¿no? Porque es ruthless, Anchieto. Así de... En fin. Ya se van. Va y llega otro helicóptero. Savior One, o quién sabe qué. Bueno, ese helicóptero. Ese helicóptero venía el señor Sarcasmo. Con todas sus pandilleras ahí a rescatar a Harley, ¿no? Porque se había incluso secuestrado a un científico. Que no es Homero, que no es Homero, ¿no? Batman, no, que no es Batman, ¿no? Batman es un científico, que no es Batman. Secuestra a un científico, ¿para qué? Para que desactivara el arrocito de Harley, ¿no? Que por lo que nos dan a entender, pues el Joker tenía muchos contactos y sabía. Pues porque es Mob Boss, ¿no? Sabía sin broncas la operación super secreta de Waller. Ok, está bien, no hay bronca. Digamos que sí, lo supo, ¿no? Llega a rescatarla. Amanda se dice, no, pues mátala, porque pues mátala, ¿no? O sea, le dice, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Pues tronátela. Y de hecho, nah, no quiero. Dijo, no, pero es que si te la echas, ya tienes tu libertad de tu hija. Ah, pues va, me la echo. Y no lo hizo. Después vemos que, ok, tiene su código moral de no mata niños, mata mujeres. Ok. No, está bien. Bien por él, o sea, ok, lo justificaron bien en esa parte, ahí no tengo bronca. Van en el helicóptero acá del Joker. Del señor Sarcasmo. Que ese no es el Joker, el señor Sarcasmo. ¿Y qué le pasa al helicóptero? ¡Lo vuelan! ¡Lo derriban! Lo derriban, Amanda Waller da la instrucción. Ah, ¿sabe qué? Me tronan al pajarito ese, ¿no? Ya, lo derriban. Harley se iba, Harley, el señor sarcasmo y Harley iba de, pues, nos vamos a ir tú y yo, Pudín. Y nada más Harley la libra. Y ve cómo se muere su Pudín así de, ¿no? Ah, ok, ahí. Eran dos helicópteros, total. Ya, Y Amanda dice, Harley y Joker ya no existen, así que pues ahora me hacen caso, ¿no? Entonces dice, no, pues sí. Y Deathstroke dice, no, pues sí, sí, no, necesito salvar, ¿no? Así, no, qué pena, no la conociste nada, ¿no? Pero qué pena. Pero bueno. Y Amanda dice, bueno, pues ya me voy en otro helicóptero, al rato les mando otro. Va. Y ya se va en un helicóptero hecho como unas bengalas, no sé por qué. Ah, pero es para marcar el lugar de recogida. Ok, sí, y también para marcar dónde le pueden disparar. Ah, sí, también. Porque era una ¿cómo se llama? Una presión de extracción. Se va. ¿Y qué le pasa al helicóptero? Lo derriba acá el hermanito de Enchantress. Ya van tres. Es que el gag, bueno, no es gag, ¿verdad? Pero el elemento de vamos al helicóptero y nos lo derriban, se utilizó tres veces para literalmente que avanzara la tercera historia, porque si no, no jalaba. Tres veces en un espacio como de 45 minutos. O menos, si me apuras hasta de menos, ¿eh? Bueno, de cuando empezó el conflicto a ese último helicóptero derribado, como 40 minutos. Los últimos dos en un espacio como de 10 minutos. Y Flag dice, bueno, la misión no ha acabado, ¿no? Pues ahora sí... Hay que ir por Waller otra vez y echarnos a alguien, ¿no? Algo así. Sí, entonces, pues va. Deadshot descubre ahí los planes secretos de que tú sabías que la amenaza que está ahí es Enchantress. Es Enchantress, ida de los estudios y no sé qué, ¿no? Lo leyó en tres patadas, ¿eh? O sea, sí. Rápido encontró el briefing, ¿no? O sea, tiene una marca de aquí están mis planes malignos, Y Flag admite su culpa. No, sí, fue mi culpa desde hace tres días. Se les explica, ¿no? Ah, hace tres días me mandaron acá. Nos vuelven a contar y es las mismas escenas que ya vimos. No nos añadió nada, ¿eh? Oye, sí. ¡Ay, right! ¿Ves? Sí. Si acaso lo de la bomba. Ah, sí, que había una bomba ahí con la que se querían echar al hermanito este. Ajá. Y ya. Y volvieron a mostrar la escena en la que, hermano, ayúdame, ¿no? Y él va, ¿no? Sí, le da su poder y... Pues, ajá. Entonces... ¿Por qué derribaron el helicóptero de Amanda? Pues por Amanda, porque pues entonces... Amanda tiene información, entonces Enchantress la quiere, porque pues ahí va a poder saber las ubicaciones donde están todos los sitios estratégicos de la milicia a nivel mundial, para acabar con ellos y destruir el mundo, o conquistar el mundo, o hacerle algo al mundo, no sé qué quiera. Ah, y también agarrar su corazón. Ah, sí, también. Y entonces ya le dan su corazón al hombre de Ojalata, en este caso Enchantress, y ya está completa y es súper poderosa y no sé qué. Ajá, y sigue bailando y sigue acá en su conjuro de tres días, ¿verdad? Sí. Bueno, toma su dulce tiempo hacer un conjuro de esos, ¿eh? Nadie dijo que era fácil. Bueno. Y entonces, Flag dice, pues bueno, pues ahora sí, ¿están conmigo? No. Y es Will Smith literalmente dice, no, voy por un trago. Ok. Supongo. Y encuentran un bar abierto. Ahí al lado. Abandonado. Al lado. Sí, por supuesto. Totalmente funcional, sí. Todavía con luz eléctrica y por lo que entiendo. Hasta con mosquitos y con agua corriente y demás. Ahí está. Al grado ese, y tan es así que hasta Katana se va con ellos. Ah, sí, cierto. Se van todos así de Porque supone que Katana era como que la guardaespaldas de Flag. Si algo le pasaba a Flag, el equipo se moría. Y a cada rato lo protegían. Ah, sí, cierto. Es otro elemento como de videojuego, ¿no? O sea, estos minions a cada rato se lo querían llevar. Y es, va por Flag otra vez, ¿no? Es como esas misiones de Escort Mission, ¿no? De escolta. Odio las misiones de escolta. Pues es otra parte como de videojuego. Viene el cutscene, ¿no? En la que vemos el bonding moment ahí en el bar, que no funciona. Donde ya de repente ya todos son como que familia, según. Ah, sí, el ese no quería pelear porque según ya era pacifista, ¿no? El pacifista, ya lo hacen cachar un par de lumbres por ahí. Y ahí les explica su triste historia, ¿no? Sí, de que quemó a su esposa, quemó a sus hijos y pues, todo. Y dices, ok, sí está del carajo. Sí, pues sí. Y para vamos a existe un elemento en el storytelling que es el contraste. Precisamente para que haya contraste, primero tienes que establecer algo bien obvio, ¿no? Harley le dice, pues, ¿qué esperabas, no? No estamos hechos para tener una vida normal. No, lo normal no es para nosotros. Lo normal está en una secadora, nada más, ¿no? Es un botón, nada más. Bueno, va. Sí. Ahí está el elemento ya establecido. Y guardemos eso para después. Otro elemento para después. Ah, está en segunda canción su Bonding Moment. Que Bonding Moment y Katana se va a un rincón, pero bueno. Ah, sí. Que por cierto, Katana, ¿qué fue? Pues quién sabe, ¿no? Porque pues era... Le dale a la Flag. Entonces ya no. Luego Flag llega y no, ¿sabes qué? Pues se pueden ir si quieren. Y dicen, no, sí vamos a destruir al mal, ¿no? Let's fight in love. Y se van acá en su momento, acá perros de reserva, como sea, acá caminando bien, bien épicos y bien awesome. Harley con su maldito bat en la maldita espalda, caminando con los malditos tacones, ¿no? Pero en fin. Ok. Por cierto, o sea, yo creo que David Ayer dice, señorita Robbie, es momento de hacer otro shot de su trasero. O sea, porque en cada momento era eso. Sí, por ahí en entrevista a Margot Robbie, de hecho, estuvo bastante incómoda con el papel. ¿En serio? Sí, o sea, desde el traje que no le gustaba, que el cómo presentaron a Harley no le gustó. Hay una escena en la que, gratuita completamente, en la cual Harley con el bat rompe un vidrio y se roba unas cosas. Se roba una bolsa. Se roba una bolsa, o sea, se agacha, se le ve el trasero, y es Free Bad Guys, o sea, así de, makes absolutely no, o sea, no sirve de nada la escena ahí, nada más para eso. Sí, de verdad no. O sea, la única fue mostrar el trasero de Margot Robbie. Ya, eso es todo. Sí, como que no. Entonces, ¿no? Okay. Entonces, van bien oso, ¿no? Ven acá a destruir a Gozer, ¿no? Llegan. Acá, y obviamente formó. Hacen un plan, ¿no? Plan, con una side mission incluida. Sí, misión underwater, ¿no? Se supone que Rick dice, ah, por cierto, ahí dejamos una bomba que puede servir para destruir a... Al hermano, ¿no? Entonces, pues, órale, va. Pensamos que alguien vaya por abajo y Croc dice, yo voy, ¿no? Porque yo soy un cocodrilo. Ok. Está bien. Mientras los demás van a hacer la de jamón. Ya llegan allá con Gozer y Gozer les dice, no, a ver, yo les puedo cumplir todos sus sueños, ¿no? Y es en acá la bonita escena del recuento de los deseos de cada uno. Que en realidad es el deseo de tres nada más. Ajá. Cuatro. Sí. Del S, cuatro. Sí. Del S, de Harley, de Flag. De Deadshot y de Flag. Uh-huh. O sea, okay, ¿Qué quería Deadshot? Matar a Batman. ¿Según? Porque, a ver, acuérdense que lo que decía, lo que le ofreció el speech de ventas de esta de Enchantress fue, les voy a dar el deseo más grande de su corazón, ¿no? O sea, les voy a cumplir ese deseo. ¿Y qué es lo primero que, qué es lo que muestran que quiere Deadshot? ¿Matar a Batman? ¿No que hacía todo esto por su hija? Ok, es la misma escena en la cual, si hubiera matado a Batman, se hubiera quedado con su hija, fine. Pero el deseo hubiera sido, o lo que hubiera demostrado, si hubiera sido un escritor, director medianamente competente, es que Deadshot quería estar con su hija. Sí, la escena donde él mataba acá a Batman, pero... Ponle tú que lo mata. Pero se quedaba con su hija. Y hubiera sido abrazar a su hija o algo, porque esa es la motivación de Deadshot. Pero en la escena no sale la niña. Solamente sale el cadáver de Batman. Entonces, sí, neta. Carly lo que quería era una vida normal. Ahí está el contraste. Es interesante porque es lo contrario de lo que nos dijo antes. ¡Oh! En fin. Bien. Qué bueno, es una escena bonita, ¿eh? Sí. La vemos así bien, pintura de Norman Rockwell, o sea, con la vida perfecta y toda la onda, los tubos en la cabeza, el señor Jay como su esposo. Sus hijos bien bonitos, afortunadamente, no los vio como en en Mad Love, ¿no? Ay, se nos fue el único momento bonito de Harley Quinn, ¿no? Cuando derriban acá al helicóptero donde... Al helicóptero 2. Al segundo helicóptero donde va el señor Sarcasmo. El Sarcasmo de Harley. Pues Harley, como es la única sobreviviente del accidente, regresa con sus compañeros. Porque ya no tiene dónde ir. Es un momento que dices, ok, se hubiera podido explotar muy bien, ¿eh? Pues sí, porque te está diciendo que su motivo, su razón de ser, es el señor Sarcasmo. Pero pues como, cuando ya no está, ¿qué haces? Y dice, y por eso regresa con ellos. Que por cierto, nadie está sorprendido de verla. Sí, no. Ya cuando es de... Claro, también. Hola, Harley. Hola, ya regresé. ¿Qué, no estabas muerta? No. Ah, ok. Hay un momentito que dije, no, pues ahí sí le salió, qué bien. Ahí sí le salió a la señorita Robbie. Y demuestra que sí tiene capacidades histriónicas, ¿no? Estaba súper triste viendo así el collar que tenía que decía Pudín, sufriendo porque ya no estaba el niño sarcasmo con vida. Y de repente cambia completamente, así, en un segundo, cambia a ser otra vez la Harley Quinn festiva y loquilla, ¿no? Así, cuando ves cara a sus compañeros. Eso estuvo muy bien. ¿Eh? Esa escena, la verdad, estuvo bastante, bastante bien trabajada. Y se la doy más a Margot Robbie que al director, ¿eh? La verdad. Sí, yo creo que sí. Sí, pero en fin. Back to Bowser, ¿no? Al Diablito Cachondo, pues lo que quiere es recuperar a su familia. Flag quiere estar con esta. Con June. Ah, okay. Está bien, ¿eh? Perfectamente. Pero, a ver, ¿qué quería Capitán Boomerang? Al garete. ¿Qué quería Katana? Al garete. Sí, es cierto. Ya nos valió. Ok. Ok. Solamente ellos importaban. El diablo fue el único que dijo, no, esto no está bien, ¿no? Y empieza a hacerles de, entiendan, esto no es verdad. Y de hecho, lo primero que dice, de hecho, es, I killed the bat. O sea, como que lo logré, ¿no? O sea, no, dude. Ahí era de, debió haber sido, perdón, pero debió haber sido de, I was with my daughter, o algo, ¿no? Algo relativo a su hija que se supone era lo que quería. Pero en fin. Total que dicen, bueno, pues sí, vamos a hacerse la de jamón y vamos a enfrentarnos al hermanito cachondo, ¿no? Entonces, no, pues, no les va bien. Aplican la de Fantastic Four y Doctor Doom, pégale por turnos. Y Harley pégale por turnos con un bat, insisto, pero en fin. Le pega con un bat a la cosa esa. No salió bien, ¿no? Entonces el diablo es de, pues, a ver, yo le entro, ¿no? Y se convierte en verdaderamente un diablo, Ghost Rider, I don't know. El plot twist era que era como personaje diabólico, no sé. Y le da batalla. La verdad sí, o sea, y está bien, o sea, ser sobrenatural contra ser sobrenatural. Bien. Y la idea es que luego tenía que llevar a un punto específico, como videojuego, ¿no? Para que detonaran una bomba, ¿no? Para que el único verdadero miembro del escuadrón suicida que se suicidó era un soldado X. Sí, de hecho. Que por cierto, sí, qué mala leche de Flag. Es de, a ver, mando a mis soldados, pones la bomba, la activas, tienes 2 segundos nada más. Ya valiste. Ya valiste, o sea, te vas a sacrificar. Va. Ok. Ok. No, bueno. Y sí, destruyen al hermano y pues para acá Enchantress de no. Ah, y se muere también el. Se muere el S. ¿No? Que pues, ya se volvió épica su frase, ¿no? Así de, te chingaste, güey, ¿no? Con su pésimo español, ¿no? Pero bueno. Al menos, no sé, sacó un par de risas, creo. Sí, al menos como que, al menos entre el público mexicano fue de, ¡ja! Mira, dijo güey, ¿no? En los que estaban en la sala sí escuché un par de risas, aunque en cambio donde supone que uno debió reírse, pues no. No. Creo que mucho fue así como de, pues me río porque es como alguien que se echó un gas, ¿no? ¡Ja! Me echó un gas, ¿no? O sea. Supongo. Sí, pero nada más por eso. Ok, sí, supongo. Viene la obligatoria pelea contra Enchantress. Pues, ok. El metahumano más poderoso que se habían encontrado. Para empezar. ¿Cómo destruyeron al hermano? Con una bomba. Con una bomba. Medias convencionales. Okay. El superhumano más poderoso que jamás habían encontrado. Tuvo 3 días haciendo ahí un conjuro raro para hacerle algo al mundo. Uh-huh. Y en el momento en el que se le ponen locos, los del Suicide Squad, en vez de echarles un rayo, ya váyase al diablo, los enfrenta a golpes. Se baja ahí con unas espaditas. De hecho, ya estaba como que en su final form, ¿no? Ya estaba así. y si te das y se vuelve a convertir otra vez en la cosa rara, ¿no? Y a ver. Ya estaba completa con su corazoncito y demás, ¿no? Ya ganó, o sea, se supone que ahí era el ser más poderoso del planeta. Y se baja a liarse a golpes con el Suicide Squad. Y les da un par de golpes. Y no se mueren. Pero es el ser, el metahumano más poderoso que jamás habían encontrado. Y lo dijo Amanda Waller. Lo dijo Amanda Waller. No, Dios. O sea, ¿para qué fue? O sea, no les echó el rayo ahí de ¡muéranse! Ya, ustedes. Me dan asco o algo. ¡No! Se bajó a darles de golpes. Y luego en su crapulencia, ella misma crea su su destrucción, ¿no? Porque se confía. Harley en un momento parece como que los va a traicionar. Ah, porque supone que Enchantress dice, ah, de todos los que me he tronado, ustedes son los que merecen piedad. ¿Por qué? Sepa. Porque estaba Rick con ellos, tal vez. Ya, por cierto, el diablo cuando se muere es de, estos son mi familia. ¿Es en serio? ¿De dónde salió? ¿Ahora ya son tu familia? ¿Ahora ya somos amigos? ¿Ya somos amigos de repente? ¿Te cae? Nos echamos... Todas nuestras mamás se llamaban Marta, ¿qué fregados pasó aquí? O sea, no entendí. Nos echamos un par de tragos, ya somos hermanos. Ok, eso sí pasa. Pero tiene que ser más de un par. Sí, saco un par de botellas. Sí, ya, de repente ya todo mundo ya... Era familiar desde hace no sé cuántos años, ¿no? Pero digo, aquí yo creo que todo mundo, su mamá se llamaba Marta. O algo así similar pasó, porque de otra manera no veo cómo. No le hallo. Sí, no. Pero el S dijo, no, somos familia, ¿no? Y pues, somos Ohana y Ohana, y significa familia, y la familia se cuida, ¿no? Pero bueno. Y Harley vuelve a aplicar el momento Ohana. Dice, ¿sí? These are my friends. Son tus... ¿Te cae? Sí, pues ya, okay, sí, porque no. ya lo único que te quedó, ¿no? O sea, ya no está el señor sarcasmo, pues están estos, ¿no? Entonces, pues ok. Y con la katana de katana. Posicionada en lugar estratégico. Ah, sí, claro. Le hace un huequito, le saca el corazón. Y ya. Ya, ganamos. Al ser más poderoso que jamás se habían encontrado. Y luego, para acabar de derrotar, necesitaban una bomba, que casualmente traía ahí por ahí Flag. Y tenía que darle el gran momento a Deadshot, ¿no? O sea, de Hardy, pásame una pistola, ¿no? Subvención de karma. Subvención de karma, le hace un gran tiro, destruyen ahí todo. Y el ser más poderoso, el método humano más poderoso que habían encontrado jamás, es derrotado también con una bomba. Las bombas en el universo de ese son la onda. Sí, claro. Echen una bomba, Superman. Echen una bomba, Doomsday, no, así no, ¿verdad? Sí. Son kilovolt, ¿no? Lo intentaron y mira cómo salió. Entonces, pues no. Jun Moon sobrevive. Ya se libera del del Enchantress. La última escena incómoda, no le compro la heterosexualidad ni por error. Exactamente. Amanda Waller sobreviví. Ah, ¿por qué no estabas muerta, no? Y pues qué creen, son villanos, no se pueden ir libres, así que pues los vamos a cerrar la cárcel otra vez. Pero ahora les vamos a dar dos o tres ventajas. ¿No? Harley pide una máquina de café. Okay. Croc, que anteriormente había dicho que le gustaba estar en la cloaca, quería pedir estar en la cloaca, ahora quiere cable. Bueno, o supongo sea, que quiere su cloaca y su cable, pues está bien. Pero verdad, no es gente. Pero no que te gustaba ser animal y no sé qué. No, pero. ¡Soy un animal! No. Una cosa es ser animal, otra cosa es que quiero cable. Hay ciertos grados de civilidad en este mundo. Sí, supongo. Sale Rhapsody de Bohemia de Queen, gracias por arruinarme esa canción para toda la vida. Ay, no se puede arruinar esa canción por unos 2 o 3 minutos que pusieron ahí en sus redes. No, yo voy a pensar mucho en eso. Por un par de meses. Voy a ver Wayne's World, a lo mejor me entretiene. Exacto, mira, por un par de meses, sí. Después se te olvida. Ah, ya, de hecho le dieron un rato con su hija a ella. Ah, sí. Que esa escena era la ideal para mostrarla en el momento en que era el deseo de su corazón, ¿no? Pero bueno. No matar a Bats. Pero en fin. Ah, y al final el señor Sarcasmo se libera a Harley y lo volveremos a ver. Fin. escena extra. Ah, sale Bruce Wayne con Amanda Waller. Y Amanda tenía archivos donde aparecían Flash y Aquamomoa. Y se los entrega a Batman así de... No, pues... bueno, a Bruce, ¿no? Que supongo que sabe que es Batman, ¿no? Sí, porque le hace el comentario de que ya no debería trabajar por las noches, ¿no? Así le dice, you should stop working at night. Y Batman se va y dice, I am the night. Batman no hace eso, ¿verdad? Pero hubiera estado genial que dijera eso. Oportunidad desperdiciada. Pero, eso sí, el comentario de Batman de, pero pues yo sí, tengo que juntar a mis amigos, ¿no? Así, ¿Ahora sí hay amigos? Pues sí, como mi amigo Superman, que fue mi amigo por 3 segundos, ¿no? Porque los 5 minutos de amistad más intensa de la vida. Pues hubiera estado más padre el de I am the night, ¿no? Y ya se va, ¿no? eso fue Suicide Squad. Suicide Squad. Tercer strike. ¿Qué pasa en el béisbol cuando te dan 3 strikes? Out. Ay, Dios, o sea... Sí, perdón, la película tiene muchos problemas, tiene muy pocas cosas rescatables, dos, tres escenitas ahí de Margot Robbie que... Will Smith demuestra que sigue siendo un muy buen actor. Para lo que le dan y para lo que fue la película, pues fue lo que más levantó en la película. Y es lo que muchos nadie ni pelaban. O sea, todo el hypeo fue Harley y el Joker. Y la verdad es que el señor sarcasmo de ahí, guácala. O sea, la verdad es que no jaló. Perdón, pero no jala. Si el que lleva en sus hombros la película es Will Smith. Es Will Smith. Y porque pues es un actor que tiene ya mucho tiempo en este negocio, ¿no? Por cierto, no es mi declaración ni nada. Will Smith dice que odia a Jared Leto. Que lo odia porque es un cretino. Y si le dice Will Smith, en Will I Trust. Sí, hubo una declaración de Jared Leto que a mí se me prendió todas las alarmas en rojo, ¿eh? Él decía que él cree que el Joker es simplemente, ¿cómo es? A misunderstood sweetheart. ¿Eso es lo que él cree que es el Joker? ¿Eh? Eso prende todas las alarmas. Okay. Y luego que se mete como actor de método, ¿no? A vivir todo el tiempo en personaje. Es lo que le fastidió a Will Smith, o sea, de trabajar con él. Dudo mucho que quiera volver a trabajar con él, ¿eh? O sea, va a ser una secuela de Suicide Squad, o que anda con su personaje, ¿no? No. Con una orden de restricción de ese cuate a 200 metros, a lo mejor. No. Él fue el que le regaló a Venustiano. Bueno, al menos él le regaló a Venustiano. Le regaló la rata a Margot Robbie y la rata terminó en casa de Guillermo del Toro y ahora es Venustiano del Toro. Algo bueno salió de ahí. Exactamente. Pero pues en realidad la película tiene muy mala edición. Trata de ser cool incluso con la música, quiere mostrar o ganar una especie de estilo. No lo tiene, el propio soundtrack es una mezcolanza de estilos musicales de diferentes años que no tienen mayor sentido y entran en momentos que tampoco importan mucho. En la escena de un elevador en la que Harley pelea, ¿para qué estaba esa canción ahí? ¿Para qué estaba esa escena ahí? Ajá, exacto, nada más para que se revisara el celular. Entonces, pues no. Los personajes se presentaron, obviamente, tanto personaje en tan poco tiempo, pues no le puedes dar espacio a todos. No sé. No termina de ser, o sea, no es buena, la verdad. No termina de cuajar, o sea, ¿no? En ningún momento cuajó la película. Sí, ¿no? Y como dices tú, aquí sí es totalmente del señor ayer, ¿no? Sí, ahí sí, nada de que, ay, es que había un guionista ahí que la regó. Aquí tú hiciste todo. Bueno. Pues, flaco favor, se hicieron con Suicide Squad, pero... Sí, verás. Y pues eso fue, carnal. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Y pues bueno, vienen dos películas más. Y como tú por ahí me decías de que aquí es donde tienen que revisar el camino, ¿no? De qué están haciendo bien y qué no. Y Justice League es como que el momento para que, a ver, hagámoslo bien, ¿no? Sí, vamos a dar la vuelta al timón. Y pues que salga bien el asunto. Sí. Todavía está en producción, todavía se está haciendo, se está editando. Todavía tienen mucho chance para arreglar su desmán. Wonder Woman ya no. O sea, esperemos que sea buena, porque Wonder Woman ya quedó. Sí, esa ya fue, Que por eso vimos ahí el tráiler total. Total. Tantos strikes dijimos, vamos a ver el tráiler, ¿no? Mi único comentario del tráiler es que se ve como una película genérica de acción. Con Diana. Sí, con Wonder Woman y ya. Pues vamos a ver. Y por supuesto tiene que haber en cada tráiler, ¿no? Si no es tráiler de DC. No. O tráiler en general. Ya ves que todos los tráilers en general tienen que estar con musiquita así de tin, como un pianito tin. Y termina con el buah. Termina con buah. ¿No? Y luego una obligatoria escena que te da risa o te hace un susto o algo al final, ¿no? Sí. Si no es buen tráiler, ¿no? Pero en fin, pues eso fue Suicide Squad. Sí, Squad con T, por cierto. Ahí entiendan el chiste. Y pues ya. Pues ya. Así terminó la película. De hecho, así fue la película. Pues ya. Ya estuvo, ¿no? Ya nos vamos. Sí, ya. Ahí los dejamos, ¿no? Pues no, honestamente no la puedo recomendar. Tiene muy pocas cosas rescatables. Casi nada. Y pues... No sé, sí salí insatisfecho. Fue así de Dios, ¿ahora qué onda, no? Sí, yo me quedé de, bueno, ya lo voy a venir, ¿no? Sí, yo volví a fallar. Es que eso de tener esperanzas, no. No. Quieren un consejo en la vida, es bien sencillo. Nunca ame nada. Todo es basura. Ah, no, espera, ese es mal consejo. De hecho, vean Brooklyn 911, es genial. Ahí salió el diálogo, pero Brooklyn 911. Brooklyn 1199, algo así se llama. Pero es genial esa maldita serie, de ahí salió el diálogo, vean. Okay. Buenísimo. Pues bueno, carnal, pues no queda más que decir que pues este no fue un mundo muy extraño. No, ¿sabes qué? Mira, este es un mundo extraño. Vamos a mantenerlo así, evitando ese tipo de películas. Ok, me quedo con eso. Pues gracias. Totales. Hasta la próxima.